Universo Saint Seiya. Estás a punto de adentrarte en un programa dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Solo podrás continuar si llevas contigo tu armadura y estás dispuesto a elevar tu energía cósmica al máximo nivel. Estás advertido. Esto es el Universo Saint Seiya. Y en este preciso instante, comenzamos. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena, y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo, y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra. Universo Saint Seiya. Dirige y presenta Carlos Ruiz. Bueno, pues tras una semana de parón, de descanso entre comillas, volvemos con el Universo Saint Seiya, vuestro programa favorito dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Bueno, he dicho parón entre comillas porque en esta semanita no he hecho otra cosa que hacer que publicar especiales, y creo que han sido 4 o 5 audios así que he tenido que subir. Así que descansar, lo que se dice descansar, poco. Pero hay gente que todavía yo creo que no se ha enterado que volvemos, porque algunos colaboradores se han tomado vacaciones. Porque no los veo por aquí. Así que lo que voy a hacer va a ser presentar a los que tengo en la pantalla de mi ordenador, comenzando por la izquierda, aunque parezca mentira. El mega crack, Rip the Ripper, muy buenas. ¿Qué pasa, senseyeros y senseyeras? Bienvenidos una noche más a este vuestro universo Saint Seiya, el podcast. A su lado se encuentra el administrador de saintseiya.com.es, Juan Cáncer Sain. Bienvenido. Hola, aquí estamos otra semana más, tras un parón de 2 semanas, porque la semana anterior tampoco estuve, así que bienvenidos sean todos. Hostia, tampoco no estuviste, macho, pues no te eché de menos. Llevo 2 semanas, yo también te quiero, yo llevo 2 semanas de vacaciones, tío, para que te jodas. Mami, me dio igual. Bueno, seguidamente presentamos a la voz sexy de este universo Saint Seiya, Sergi Baxajaún. Hola chicos, hola amigos podcast oyentes, bienvenidos al Universo Saint Seiya, donde espero que disfruten de nuestra compañía. Recuerden, el número ganador de la lotería es, bueno, eso no tiene que ver con nosotros. Saludos a mis podcast oyentes. Eso es una voz sexy, tío. Acabo de poner palote, tío. Si que le pongo de moda y camionero de regional. Eso sí, qué sexy. Bueno, tranquilizar. No me pongo los sobacos y me pico los huevos. Bueno, con lengua, machote. Un poco de respeto, que tengo que presentar al último de los contertulios que está con nosotros esta noche. Tenemos a Salvador Márquez Arenal, para unos Wind Warrior, para otros Wikipedia y para otros Salvapedia. Wikisalva, como él quiera. Así que, Salvador, bienvenido. Hola, buenas noches, compañeros oyentes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la Semana Santa? Santa. La Real Biblioteca de Saint Seiya. Salva difunde la palabra de Saint Seiya allí donde va. Alabado sea Salva. Le falta la túnica y la barba. Bueno, como habéis notado, nos faltan dos de los clásicos: Jorge Pérez, de Saint Seiya Fans de Latinoamérica. Y nuestra auténtica voz sexy, Pilar Almenara, que no está. Wow. Y seguramente cuando toque tratar el tema de Omega se nos apuntará, como siempre, Pilar Almenara. Iba a decir Pilar Almenara, no. Adriana Von Falcon, que yo creo que se lo huele. Cuando vamos a hablar de Omega, se mete aquí en el Skype diciendo, que estoy aquí. Es que de momento no está, ¿eh? Va a ser. Bueno, pues hoy tenemos un programa lleno de machotes y lleno de hombres. Por eso no se ha escuchado ningún I love you. Momento, cuando I love you, cuando es un programa de machotes, todos sabemos que tenemos que decir la U a los Nissan, tío. Venga. Pues ya sabéis que esto es un programa de machotes, así que machotes. He dicho de machotes, no de perros en celo. Bueno, va. Bueno, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios porque hoy tenemos mucho que contar ya que han sido 2 semanas de parón. Y vamos a comenzar por este nuevo manga que hay relacionado con Saint Seiya Omega. Así que, ¿algún voluntario? Yo mismo, si quieres. Venga, va. Pues que ya ha salido en Japón el primer capítulo del Saint Seiya Omega manga en la revista Kero Kero Ace, que recordemos que era de carácter mensual, ¿no? Con algunas pequeñas y sutiles novedades y diferencias con respecto al anime, ¿no? Si bien casi todo lo que ocurre a lo largo de las 40 páginas que desempeña es casi igual a lo que ocurre en anime, sí que tenemos una pequeña variación hacia el final de este, ¿no? Donde en vez de enfrentarse directamente Koga con Mars, se enfrenta con un golem que invoca a este, y tras el desenlace de ese combate Mars como que se retira, ¿no? Es algo distinto. Lo bueno que suelen pasar con estas colecciones, que suelen basarse en animes que eran previos a la existencia de ningún manga, es que siempre te hacen algo que no te van a contar lo mismo, porque si no el lector no le atraparía, pero sin desviarse de lo que es la trama principal, pues te salen unas subtramas o algunos acontecimientos que difieren un poco de lo que se puede ver en el anime, ¿no? Para darle un poco más de misterio, ¿no? Porque si no, la verdad no tendría mucha tirada. Sería una copia simplemente del anime. Bueno, una de las características que siempre ha tenido el Saint Seiya clásico es eso, ¿no? Que tú podías leer el manga y podías ver el anime y estabas viendo lo mismo, pero como si fueran dos historias paralelas. O sea, diferentes, pero con una misma conclusión. Exacto. Algo así, pero esta vez sucede a la inversa, ¿no? Primero tenemos el anime y luego el manga, que supongo yo que se saltarán bastante de la trama que vimos en la primera temporada del anime para enlazar con la segunda, ¿no? Para que tampoco les quede. Pero bueno, ya iremos viendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay una mala noticia, ya que estás tú, y es que EDT retrasa la salida de Saint Seiya de los Canvas aquí en España, ¿no? Concretamente se dice que el número tomo número 29 es, ¿no? El 25. El 25, que no va a llegar en condiciones. Sí, pues ya es la segunda vez que se retrasa, ¿no? En principio está previsto que salga para el 26 de abril, ya se había retrasado para el día 5, pues en principio parece que si todo va bien será el 26 de abril, aunque hay rumores por ahí de que parece ser que EDT, antigua Glenat, le debe dinero a la empresa que digamos se encarga de imprimir en papel en los mangas, y parece ser que ha secuestrado varias de sus publicaciones y que no se las va a imprimir hasta que no les paguen las facturas atrasadas, ¿no? ¿Qué afecta a eso? Pues que de momento para el Salón del Cómic de Barcelona hay varias novedades de EDT que no van a salir, con lo cual ya ahí tienen una pérdida importante de todo lo que es la compra compulsiva del salón. Joan Navarro, que es el director de EDT, ¿no? El máximo responsable de EDT, pues ha mandado un comunicado diciendo que en principio que la continuidad la tienen asegurada, ¿no? Que no va a haber problemas, pero bueno. Ya, pero bueno, el volumen de venta lo pierden. Exacto. Sobre todo eso, la venta compulsiva, porque hay muchas veces que cuando sale una novedad, la gente ya suele verla la compra, y si es un gran evento como es esta ocasión, pues ahí ya no lo mismo que luego comprarlo en la tienda, ¿no? Ya el gasto ese que hace su compulsivos, pues se pierde. Y eso lo van a notar. Que sea realmente por lo que se comenta que es, pues nunca lo vamos a saber en principio, ¿no? Pero sería un realmente una putada, vamos a decirlo así, ¿vale? Para los lectores. Yo no sé por qué te corta, los otros dos no se corta cuando tienen que decir algún insulto. Es que al final el que lo termina pagando es el lector, y si ya hemos sufrido bastante con también con otras colecciones de ellos que han pasado, que han perdido las licencias, la han cambiado, todos los problemas que tuvimos con el papel, con las colecciones, de que si ahora hacían papel malo, que si hacían papel que bueno, pero es que no lo están haciendo bien la impresión, que se están teniendo ratas, que... Y ahora dices, joder, es que me queda un capítulo para cambiar la colección. No me hagáis esto, sacármelo ya. De hecho, en el Salón del Manga de Alicante, cuando estuvimos hablando de la charla, hablábamos de que ese mismo viernes tenía que haber salido el tomo. Y luego, mira, pues, cuando nos fuimos por la tarde a las tiendas, no estaba. No, es que se ha retrasado. Pues vaya, me queda uno. De hecho, ya hay rumores que las casas están dando de patadas por conseguir los guidance de los canvas. O sea que aunque EDT tenga la línea argumental de los canvas comprada con los derechos, eso no quiere decir que los guidance los vaya a tener también. Posiblemente por afinidad o por poseer los derechos de los canvas tendrá una primera instancia de negociación. Pero no va incluido en el mismo pack del manga regular con los guidance. Primero porque no se publican tampoco ya en la misma revista, pero parece ser que es como si fuera un manga aparte, ¿no? Y hay varias, sobre todo Ibrea, que va bastante detrás de conseguir el manga. Bueno, ya veremos lo que pasa. De momento, lo que sí está claro es que nos quedamos sin el último tomo de los canvas. Y eso sí que es una putada. Bueno, continuamos con prensa escrita, por decirlo de algún modo, porque desde hace unos días ya está publicada Mis Santos, la revista digital del universo Saint Seiya, concretamente el número 11, que corresponde al mes de abril, donde pues se pueden encontrar donde podemos encontrar un especial dedicado a los Caballeros de Acero, desde su historia, su paso por el anime y todo su merchandising, así como el episodio G, la continuación de La Venganza de Horus y un nuevo Side Story. También se hablará de la constelación del dragón, se hablarán de dos proyectos españoles relacionados con figuras como son Generación EX, que todos sabemos que es, pues como ya escuchasteis a Iván, una especie de compendio, ¿no?, virtual, donde se cuenta todo lo relacionado con las figuras Exclamation, y luego también un reportaje sobre Virtua Gallery, que es un proyecto también que trae Saint Seiya Gallery, pues donde hemos entrevistado a su administrador, a Quique, el cual podríais escuchar unos minutos para saber de qué va, ¿no? Pues todo esto siempre rodeado de noticias, resumen del anime, fanarts, colecciones de usuarios, iba a decir, ¿no? Colecciones de fans de Saint Seiya y mucho más, ¿no? Así que recordad que está ya disponible Mis Santos, la revista digital del universo Saint Seiya, en universosaintseiya.com. Bueno, hay otra cosa más relacionada, sin dejar de lado del todo el manga, que es un vídeo que ha hecho Marco Albeiro sobre la intro del Next Dimension, sobre la posible intro que tendría un Next Dimension si se animara, ¿no? Como nadie habla, Salva, ¿tú te lo has visto? Sí, yo lo he visto. Pues venga, dale, como nadie habla. A mí sobre todo la impresión que me dio al verlo, ¿vale? Me vino la imagen como dos flashes, ¿no? Comparar el vídeo de Marco Albiero con el vídeo que hizo Jerome Alkill, ¿no? Porque es algo, ¿cómo lo diría? Una sensación parecida, ¿no? Porque Marco, sabes que siempre intenta hacer todo en estilo Araki, pero con su toque personal, ¿no? Y este vídeo, según he estado hablando con él, pues me ha estado comentando que ha sido todo creación suya, ¿no? Que ha sido imaginación suya, pues, y que ha surgido poco a poco lo que es el tráiler este, ¿no? Pero lo que es la agencia viene siendo la misma, ¿no? Mandar un poco un mensaje de petición o de sugerencia o de que se den un poco cuenta de Japón de que interesa eso, ¿no? Como intentando mover un poco el Next Dimension. Pero lo que realmente me llama la atención y lo que puedes ver cuando ves este tráiler, si lo quieres llamar tráiler, es que Marco Albiero es un gran dibujante y Jerome Alkill es un gran animador. O sea, si tú ves el vídeo de Jerome Alkill, está muy bien animado, pero le falla el dibujo. Si ves el vídeo de Albiero, está muy bien dibujado, pero le falta un poquito de animación, ¿no? ¿Por qué no se unen? Digo yo. No sé, bueno. Hay muchas imágenes que son preciosas, pero están un poco más estáticas, no movimiento. Yo creo que también tengamos en cuenta que aunque él ha pasado a convertirse de un fanartista a ser un dibujante profesional en Italia, él no es un animador, él es un dibujante, ¿no? pero aún así el vídeo está espectacular, ¿no? O sea, lo que son las escenas, sin tener demasiada animación, yo creo que está por encima del nivel de Hades, Infierno, ¿no? Está... No, y Elysios. Y Elysios. Siendo imágenes estáticas, incluso está por encima. Y que Omega. Bueno, estamos hablando de animación, Juan. Tranquilo que te me excitas. No te alteres. Bueno, esto es una forma de que tiene Marco de reivindicar pues el hecho de que queremos que se anime el Next Dimension, porque por muchos rumores, y esto sí que lo vuelvo a insistir, que hayan sobre la posible animación del Next Dimension, no hay ni nada confirmado y que no es oficial ni nada, ni muchísimo menos. Así que yo desde aquí, pues lo único que podemos hacer es animar a la gente a que vea ese vídeo y sobre todo, pues a ver si llega a los oídos de u ojos de Toei Animation y se animan a animar el Next Dimension, valga la redundancia. Además, Carlos, yo sigo viéndolo demasiado prematuro, ¿no? Porque si estamos teniendo en cuenta que salen 6 capítulos cada 6 meses, un tomo anual, ¿lo puedes hacer un anime de tan poco? No sé, ¿para qué? ¿Para hacer una temporada y cortarla enseguida? A menos que Kurumada se pusiera las pilas y empezara a tener un tipo de publicación más regular, ¿no? Aunque sea mensual o quincenal o como quieras que sea, pero tal y como lleva el nivel de edición y de publicación, aparte que no ha avanzado mucho la historia, es que la cogerías enseguida. Yo creo que sí quiero un anime en Next Dimension, me puede gustar a cualquiera más o menos, pero no es el momento ahora. No. Bueno, digamos que van a usar Sensei Omega como relleno. Yo no lo he dicho. Salva. Dime, Sergi. Sergi, si te oyes muy lejos, por favor, acércate un poquito más. Está en Vitoria, el coño. El vídeo está en YouTube, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo habría que buscarle? Ostras, pues no me acuerdo, pero pon Next Dimension Trailer. Yo supongo que así saldrá. O Opening Next Dimension, sí, alguna cosa así. De estas. Ah, ok, gracias. Carlos, se nos había olvidado comentar una cosita de manga. ¿Cuál? Sobre el episodio G. Pues que ya se ha visto la portada del tomo y ha salido pues que el tomo va a incluir un mini capítulo de 4 páginas, o 5 páginas, si no me equivoco. Aparte de lo que ya se vio en la revista, trae un mini capítulo donde vemos cómo a Regulus le entrega la armadura de Leo y se dirige a su casa, ¿no? Y tiene una pequeña conversación con Asmita de Virgo, ¿no? Como, pues eso, que es un chico con un don increíble para el cosmos, para lo joven que es, pero que es un poco así estilo Yato, ¿no? Dice, es un poco tonto, ¿no? Pero te has equivocado de casa. esta es la de Virgo, te falta una, ¿no? Dice, se te nota un gran poder, pero... Dice, me recuerdas a mi padre. Pero eres un poco falto de mente. Recordemos que Regulus es súper joven, era compañero de entrenamiento de Yato. O sea, tendría la edad de Yato. Y ahí, cuando fue nombrado caballero de oro, era más pronto, ¿no? Realmente es un súper privilegiado. Tiene el 2 del séptimo sentido, ¿no? Él es un niño, no sé. Sí. Sí, pues te digo una cosa. Los protas clásicos de esta saga también eran críos y flipas. Mira, esta semana pasada, cuando hemos estado haciendo... Bueno, es que tampoco hay que comentar porque vamos a hablar más tarde de la revista. Pero haciendo un artículo para la revista de Mis Santos, que me he tenido que releer todo lo que es el episodio G, hay una imagen en el capítulo especial de Daiolos, ¿no? Para aquellos que no se acuerden, pues va un poco de que han bajado... El nivel del Nilo, ¿no? Y hay una arqueóloga que quiere investigar unas antiguas ruinas y tal, y pide la ayuda de un guía, ¿no? Que es Aiolos y va acompañado de Aioria, ¿no? Que se hace llamar Rius y Aiolos, ¿cómo era? Y Leo, o sí, algo así, no sé. Y hay un momento que mientras Aiolos está hablando con Galán, que es el que iba a ser caballero de oro suyo, auténtico, ¿no? Están hablando y tal de los contratos que han tenido que hacer con el ayuntamiento, todo el rollo para que le dejaran ir allí, y los papeles que han tenido que hacer en secreto, pues se queda Aioria solo con la Yoshiko Hasegawa, creo que se llama la espeleóloga esta, como se llame, arqueóloga, no sé, sí, algo de eso, y es japonesa, ¿no? Se queda sola, se empiezan a, y empiezan a cobrar vida a estatuas de estas egipcias, ¿no? Y te ves a Ioria, que es un crío de 4 años, así que no levanta un palmo, de estilo Son Gohan, pegando los lenti plamba que se cepilla a todas las estatuas, que la chica se queda... ¡Ah! ¿Esto qué es? El mico mierda este. Claro, no sabía nada del cosmos ni nada, y ve a un renacuajo de 4 años tirando rayos y cepillándose estatuas viviendo gigante. Pues mola un montón, ¿no? Pues a mí me recuerda un poquito a Regulus, ¿no? Que siendo un niño ya tiene una capacidad de manipular el cosmos y de sentir increíble. Que muchas veces, de hecho, no lo. De hecho, hay una escena en los canvas que los caballeros de bronce, este Junkers del lobo, se ríe de él, ¿no? Y dice, tío, es que tú no sabes lo que es la velocidad de la luz y el séptimo sentido, que te puedes cargar esto. Y el tú otro, no sabes lo que es eso, ¿eh? El peligro que eso repercute, tú no sabes lo que es. Que te puedes cargar el barco, y el otro, ah, vale, tal. No, pero tú lo has probado. Me encanta cuando las obras de ficción se ponen pseudocientíficas, niño. Eso es magnífico. Empiezan a inventarse cosas y es la polla. Claro, él tiene ese poder inmenso de cosmos, pero ni sabe dónde viene, ni sabe controlarlo, ni... Y te ves a los caballeros de bronce de caca, que se supone que le tienen que mantener respeto, porque son a los que sirven, tratándole como si fuera un niño de 4 años. Digo, pero tú estás tonto, que... Que te va a cargar el barco, muchacho. Eso, voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con Saint Seiya. Yo estuve trabajando hace muchos años en las discotecas y tal. Llevaba el tema de dinero, el monetario y tal. Y tenía mucho trato con la seguridad. Y una mañana, ya de madrugada, o sea, ya de día prácticamente, cerrando la discoteca, hubo una movida y uno de los segurates empezó a pegarle a un chaval que estaba un poco borracho. Y era curioso porque me veías a mí llamando al resto de seguridad, pero no para ayudar al segurata a sacar al chaval, sino para que cogieran a ese segurata y lo sacaran fuera, porque casi lo mata de la paliza que le estaba pegando, ¿sabes? Y es un poco me recuerdo un poco a las que cuenta esto, ¿no? O sea, cuando empiezas a tener poder y empiezas a pegar hostias por un tubo, ¿sabes? El no saber controlarte. Y yo era muy curioso, yo con el chaval en el suelo, llamando a las seguratas, ¡llevaros a este para afuera, joder! ¡Que le está pegando una paliza! Pero bueno. Bueno, seguimos. Vamos a pegar otro salto. Ahora tocaría hablar, según tengo en mi guión, de una serie de datos exclusivos que ha obtenido el universo Saint Seiya con respecto a la película en CGI. Pero me lo voy a saltar, lo voy a dejar al final. A ver, Saint Seiya Online, nuevas imágenes. ¿Qué os parece? Esto va tomando forma, pero poco más, ¿no? Se saben que hay nuevas imágenes que se van publicando de escenarios y tal, de armaduras, de diseños que se han liberado, pero tampoco yo no veo avances súper significativos. Lo está soltando todo a cuentagotas. 86 armaduras, las he contado. ¡Qué huevos! Y lo interesante que tienen las armaduras que están mostrando los diseños es que muchas de ellas, que dentro de esas 86, que son repetidas. O sea, han hecho, o el de que hayan hecho 43 armaduras, pues están las 43 armaduras, versión chica y versión chico. Y lo cachondo es ver la versión chica de la armadura de Andrómeda. Que la misma, ¿qué? No, es más chica todavía. Joder, eso podía provocar una implosión del universo en su propia materia. Eso. O sea, es algo. Es curioso porque ves la armadura del pavo, la armadura de. Hay muchas armaduras del anime y muchas armaduras del manga, ¿no? La versión de Hércules masculina y femenina. El Fénix masculino y femenino, si no recuerdo mal. Hay un montón de armaduras. El escudo, de Jan del escudo de las ovas, también está la armadura. Ahí decían que iba a estar basado sobre todo en el manga original y, ¿no? y en los side stories y tal. Y estoy viendo un montón de cosas que son totalmente de los animes. Ya se habían visto dos que eran claramente una versión adaptada de la del triángulo del episodio G y de una de. Ay, lo diré. Una de que se había visto en Omega. Bueno, no caigo ahora. Pero vamos, que okay. Se ve. Así a simple vista. Mira, estoy pasándolas ahora y estoy viendo Auriga, Centauro, Perseo, Fénix, Escudo, Hércules, aparte de las de oro. Mira, estoy viendo Andrómeda versión dorada. Increíble. Bueno, dragón, cisne, Andrómeda chica, es que, claro, en vez de tener las tetas gordas, tiene una especie de cintura con tipo top. Lo estamos arreglando, macho. Luego algunas armaduras con colores así muy psicodélicos. La Fenichica y Fenichico pues se diferencian. Centauro, Chica y Chico tampoco se diferencian mucho. En fin, muchas del anime original. ¿En el Pegaso Chica cómo es? Creo que Pegaso Chica ¿Qué, no. ¿Qué no le sabe. Cubre? ¿Qué sería? Bueno, claro, es manga, pues si fuera anime, ¿qué es que le cubriría? Solo una teta, la otra teta que le tendría al aire. O de las dos. La Amazona, tío. La Triángulo. El Triángulo la vi por Facebook, estaba chula. Sí, es casi igual, no es exactamente igual, pero se parece mucho. Y incluso la de oro creo que también tiene alguna que tiene versión chico y chica. Y luego es que me suena esa que dices tú de los camas, ahora tampoco me acuerdo cuál era, pero estaba muchísimo mejor. Mira, Camaleón, estoy viendo Camaleón versión chico. Y la del Delfín, la que llevara Spartan también sale. La de Cefeo. La de algún alumno del CID también he visto por internet. Me ha parecido ver también la del Cuervo versión chica. No sé si era la del... ¿Cuál era? Los alumnos del CID eran... La CAE era uno. Rustam. Sí, eran de Popa, Quilla... El largo Narvis. Rusk era uno, el otro era la calle. Y pues en un segundo te lo digo. Salvapedia está funcionando. La calle era el rubio que salía el Gaiden. Luego estaba cargando datos. Cargando. Eran cuatro, porque luego había otro que. Que en teoría era el que, iba a completar la constelación y abandonó la... Cargando. Era Chewbacca. ¡Chewbacca! ¡Tonte! ¡Tonte! Sí, espérate. Mira, ponle pausa, espera que cargue un poco. Cargando buffer. Vamos a poner un poco de relleno. Juan, ponte un capítulo de Omega. No. Chewbacca y la calle. Chewbacca y la calle. Espera, ¿qué has dicho? ¿Que Chewbacca hace la calle? ¿A cuánto el completo? Mucho éxito, ¿eh? ¿A cuánto el completo? Chewbacca y la calle. Chewbacca era uno. El otro era la calle. La CAI, o como quiera llamarlo, porque sea francés, aunque parece. ¿Es un trabalenguas? Sí. Y el otro Rusk o Rask, como quiera llamarlo. ¿Que Chewbacca hace la calle y te rasca? ¿Y te la rasca? Tiene todo nombre de perro. Eso es evidentemente oculto, tío. Edición lo templario. Era Chewbacca de la vela, la CAI de la popa, Rask de la brújula. Y Subaru del motor. Ya está. Sería Sadillo, tengo un signo así. Vamos a llamarlo a los guionistas de Omega, venga, vamos. Venga, vamos. Mira. Eso es que el nombre lo recibe solo en el anime, en el manga no se les da. Nada más que a la CAI se le da el nombre, pues verdad, ¿no? Normal, para ponerle nombres ridículos. Bueno, vamos a seguir avanzando en esto. Juan, te toca a ti. Quiero que me hables de todo tipo de merchandising que tú hayas logrado avistar en estas dos o tres o cuatro semanas que llevas sin aparecer por aquí. ¿Y yo qué te he hecho ahora? ¿Me mandas tu monchuelo ahora así por las buenas? Venga, va, porque según el guión te toca a ti. Ah, me toca a mí. ¿Quién es el guión ese? Yo, lo hago yo, o sea que... Ah, vale. Pues tampoco hay mucha cosa, pero vamos a empezar por... Pues ya está, pasamos a otra venga, cosa, vamos. Venga. Vamos. Diorama exclusivo para Brasil de Yoga contra Camo, aunque esta noticia ya tiene un tiempo, pero vamos, vamos a intentar traer de esas dos semanas. ¿Un tiempo? ¿Dos semanas? Que tampoco es tanto tiempo, ¿eh? Sí, pero tiempo, si te fijas en el mundo sencillero, una semana ya es tiempo, ¿eh? Porque sí, últimamente, aunque va bajando un poquito la cosa, pero últimamente se mueve bastante, ¿no? Pero bueno, sobre esto poco que decir, solo han salido unas imágenes que podemos ver fragmentos del escenario donde podemos apreciar los pies de Yoda, o sea, solo puesto de cintura para abajo, ¿por qué será? Luego la capa y la espalda de Camo, la capa abierta, y se ve un brazo hacia un lado, y luego se ve pues un cosmos entre ellos, simulando el hielo, que al parecer llevará unos LED dentro, y podremos verlo iluminado, al parecer. El diorama está producido por PC Toys junto a Iron Studios. Y de momento solo se han mostrado esas imágenes porque el prototipo final se verá en una feria llamada Abrin y que tendrá lugar este año entre los días 23 y 26 de abril. Es muy curioso el nombre de la feria, Abrin, en abril. La verdad que está curradísimo. Está planeado, dice que abren en abril, ¿no? Sí, abren en abril. Abrir, bueno, pues eso, y poco más sobre esto. Luego, fotos de Yuna, versión Mega House, pues impresionante la figura. A mí no me gustó Mega, pero la figura está impresionante, las cosas como son. Y pues una jarta de fotos que le cogen hasta detalles de las bragas, yo me quedé alucinado, y los detalles la gente se fija. Hombre, y, si está todo el rato tirándote en la cara en la serie, más que sea. Sí, eso sí, no, de todas maneras... La figura es con la pata levantada, o sea, patas abiertas y escarranchadas. Pero sacarle una foto de las bragas. Asalto hentai en 3, 2, 1. Ya. ¡Ah! Pues tampoco voy a perder mucho tiempo en esto porque no tiene mucho más que contar. Luego, inicio las reservas del Patriarca Cosmo Burning Collection. Pues eso, que ya podemos reservar a través de angles.com, la figura del Patriarca Arles, magnífica figura, que recordemos tenía los ojos iluminados con LED, es la única que se le iluminan los ojos, la base no es iluminada, pero sí los ojos, y es maravillosa. Está guapa, está chula, Bestiales. Sinceramente, no creo ser el único a pensar que es la mejor que ha salido de la línea. Pues tela, está muy bien, está muy lograda. Increíble. Así que recomendadísima, bueno. Y todo el que le guste, pues venga, para adelante. Y por último, vamos a hablar de una figura super mona y super novedosa de Omega. No. Super cookies, o sea, super te cookie. Lo juro, tío. Saint Seiya Omega Trading Figure Box. Van a ser 9 figuras en un set o en un box, o como lo querés decir, de los personajes de Saint Seiya Omega. Una cosa super novedosa porque son figuras... de cabezones. Son unos enemas fantásticos. Más de lo mío. O sea, yo estoy sorprendido que todas las figuras que están sacando de Omega, salvo la de Koga y León Menor, el resto han sido todos cabezones. Cabezones y cabezones y cabezones. Y ahora, bueno, y la Yuna que salió. El resto cabezones. Qué manía. Pues nada, para agosto de 2013 van a ser 9 figuras en el primer pack, compuestas de Yuna, Koga, Ryuho, Soma, Eden, Haruto, Saina, Seiya y Saori. Esta última para mí es la única que merece la pena. Está el periodo de reservas abierto desde hoy y el precio sería unos 660 yenes por figura, que vienen siendo en torno a los 6.000 yenes el pack completo. Un poquillo caro para el tipo de figuras que es, porque son figuras pequeñitas y cabezonas, pero ya se ve que hay bastante afición por este tipo de figuras en Japón, porque las sacan, pero vamos, a casco porro. Las fotos las tenemos en nuestro blog, en universosensilla.com, y nada, quien le guste este tipo de figuras, pues podrá verlas en detalle, ya que se ve una foto grupal, y luego en detalle, en grande, pues una imagen por cada personaje. Y dicho esto, yo ya termino. Bueno. Ya va siendo hora, macho. Joder, menos mal que iba a ser poquito. Cuatro cosas, tío. Cuatro cosas. Y una, la pobre, me la salté casi. Ole y adiós. Sí, tú lo que querías tenerla encima. Bueno. No, más bien debajo. ¡Ah, Sabi! Que tiene 14 años, coño. Pues sí, en la figura no parece 14 años. Mira la foto. Que a lo mejor es 14 años en cada teta. Tiene 38. Bueno. Antes de que empecéis a poneros pinochones todos con esto de la ayuna y tal, hay que presentar a otro machote aquí en el grupo, que es Jorge Pérez, que se nos incorpora en estos momentos, administrador de Saint Seiya Fans de Latinoamérica. Jorge, ¿estás ahí? Hola chicos, ¿cómo están? Saludos. Disculpen la tardanza. ¿Dónde estás metido? Te estamos buscando. Esperad. Está en la universidad, tío. Porque está estudiando, es lo único que estudia. Estás estudiando y en qué estudiando. Y por cierto, que voy a meter a otra invitada que también llega tarde. A ver si acepta la llamada. Pilar Almenara, pod sexy del universo Saint Seiya, ¿estás ahí? No. ¡Manifiéstate! A ver, a mí me parece un poco extraño que llegue tanto Jorge como Pilar a la vez. Eso de que estaba en la universidad, ¿qué estaría estudiando? En la universidad. Y que dejan de estudiar. Estamos anatomía, lejos. Anatomía humana. Estamos muy lejos. Da igual. Anatomía de una hermana. Volvemos a hacer un intento. Pilar, ¿estás ahí? Manifiéstate. Jorge, ¿qué le has hecho a Pilar? Estamos que no aquí puede ni hablar. Todos unidos escuchándote. Manifiéstate, Pilar. No le hola, hola, ¿qué tal? ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Pilar, que has tenido que quitarte algo de la boca que no podías hablar! ¡Hostia, no, el chicle mal pensado! Sí, el chicle, mejor. El chicle. ¿Qué estarías pensando, Pilar? El chicle es otra cosa. Ay, ay, qué buena, es que qué rico sentirse tan arropada. Ay, qué bueno. Es que esto, éramos. Esto han hablado de ti. Bueno, es que hasta hace un momento, desde que hemos empezado a grabar, había un cierto olor a hombre aquí, ya que no podemos más y necesitábamos alguien del sexo contrario aquí entre nosotros. Oye, tigre. ¿Para qué, Carlos? Pues Pilar, para calmar un poco el ambiente. Ah. Pilar. Vale. Tienes que escuchar la presentación, es maravillosa. La presentación de hoy dedicada a ti. Bueno. Vamos a continuar. Jorge, cuéntanos brevemente, así por encima, lo de las voces de Latinoamérica, porque luego yo pondré el vídeo, ¿vale? Con quiénes son cada uno de los que van a doblar a los personajes de Omega. Bueno, estoy buscando por aquí los nombres específicamente porque como vengo llegando, no tengo los nombres a la mano, pero sí pude escuchar el video y bueno, ya están todas lo que vienen siendo las voces de todos los caballeros de bronce de Saint Seiya Omega, incluso los demás caballeros y lo que viene siendo también el Seiya, por supuesto, que es lo que viene siendo con Jesús Guerrero y María Morales, que viene siendo la voz de Saori, también es oficial. Parece ser que la voz de Geki, la que hizo a Geki en la serie original, también es Ichi. Pero no lo podría confirmar porque ha habido varios propuestas de nombres con eso. Pero bueno, vamos a lo que viene siendo lo que es la voz de bronce. Y bueno, por lo que pudimos escuchar por un video que publicó el amigo Hash Kadatawa. Bueno, no digo que no sean acordes. A mí hasta el momento me parecen para los personajes... Bien, porque hay personas que estaban diciendo que les parecen como que voces muy adultas para unos niños, pero si recordamos el Saint Seiya clásico, también son niños de 13 y 14 años, lo que pasa es que no lo aparenten es otra cosa. Dígame, la voz de Ichi... Había una explicación fisiológica, les había caído ya los huevos y claro, eso ya implica una testosterona importante que hace desarrollarse lo que son las cuerdas vocales. Sí, pero por lo menos estas voces son un poco más acordes a la edad de los personajes. O sea, porque por lo menos el Saint Seiya clásico no escuchaba las voces por lo menos de lo que viene siendo Yoga o también Ikki, y eran unas voces súper adultas, voces de personas de 30 para arriba. Se notaba pues mucho. Pues si llegas a haber escuchado el doblaje que teníamos aquí de España, flipas. No es que parecieran que tuvieran de 30 para arriba, es que los tenía directamente. Sí, directamente. Bueno, y... Nada, todavía no hay fecha de estreno oficial de la serie para Latinoamérica. Ya debe estar más o menos una buena cantidad de capítulos doblados porque tiene tiempo. Incluso el doblaje latino creo que empezó antes del doblaje portugués. Lo que viene siendo portugués de Brasil. Y ya el portugués de Brasil, por lo que me estaba diciendo un muchacho en mi página, un amigo brasilero, él me está diciendo que ya más o menos en Brasil se han doblado más de 30 capítulos. lo cual puede ser verdad porque ya en por lo menos ya en Omega, lo que va siendo la segunda temporada, ya vamos en el capítulo 52. Supongamos que lleve un poquito más de la mitad del ya doblado. No sé, supongamos que también en Latinoamérica por lo menos lleve esa cantidad o un poquito menos, porque haya habido un poquito de problemas con eso. Pero bueno, yo pienso que las voces están acordes. La única que no me gustó mucho fue la voz de Yuna. Yo la sentí como una un poco muy chillona. La veo como... Si la voz japonesa no es, digamos, tan agradable al oído, pienso que es mucho más agradable que la voz latina. No me gustó. La única. El resto, pienso que están acordes. No sé si ustedes la escucharon. Sí, a mí, en líneas generales, bastante bien todas, ¿eh? En líneas generales, puede haber alguna que te guste más, que te gusta menos. Por ejemplo, la de Soma sí que me gusta bastante, y la de Haruto del Lobo también, están muy bien las dos. Sí. La de Yuna, como dices tú, es la que a lo mejor distorsiona un poquito, ¿vale? Se destaca demasiado con la línea que hay de voces, pero en líneas generales va bastante bien, ¿eh? Según mi punto de vista. La voz de Yuna me recuerda mucho, disculpa Carlos que te interrumpí, la voz de Yuna me recuerda mucho al doblaje de Sailor Moon aquí en Latinoamérica. Es una voz muy parecida, tengo que investigar si es la misma actriz, yo creo que no. Pero sí tiene un tono, timbre parecido. No te preocupes, esto de Sailor Moon en Omega es muy normal, eso no... Por una referencia más... Oye, Jorge, yo tengo una duda, ¿vale? Últimamente me están preguntando mucho a través de las redes sociales, a través del grupo de Facebook de Universo Saint Seiya el podcast, o a través del Twitter @UniversoSainse, así es Universo Saint Seiya, es que no me he dejado ponerlo todo junto. ¿Dónde se va a emitir? ¿Se sabe algo? ¿Si va a ser en la TV Azteca o en Cartoon Network o dónde va a ser? Mira, lo que pasa es que TV Azteca es un canal mexicano directamente, yo lo tengo, pero no precisamente porque vivo en México, sino porque yo tengo un sistema de cable que tiene canales de toda parte de Latinoamérica y yo lo tengo, pero no es un canal, digamos, internacional como tal, sino por medio de cable. Hasta donde yo he escuchado, el canal internacional que sí lo va a transmitir es Cartoon Network, pero no hay nada oficial todavía. Es lo que yo comentaba, es el rumor más fuerte que hay, ¿no? Que sea Cartoon Network el que va a emitir Saint Seiya Omega en toda Latinoamérica. Es que lo que pasa es que lo que viene siendo el formato de Omega se adapta muy bien a lo que viene siendo Cartoon Network. Y es lo más seguro que sea por allí, porque Dragon Ball Kai se emitió por Cartoon Network. Que es, vamos a decir, fue lo que, como decir, un remake más reciente. Que Omega no es un remake, pero es basado en una saga que tuvo bastante pegada aquí en Latinoamérica. Si mal no recuerdo, creo que Cartoon Network pasó Saint Seiya Clásico por aquí. Hizo una reedición o la transmitió. No estoy muy seguro porque yo no tenía ese canal en ese entonces cuando me suscribí, cuando escuché que lo estaban transmitiendo. No estoy muy seguro, pero si alguien de Latinoamérica escucha esto y me puede hacer la aclaratoria o la corrección, se lo agradecería porque no estoy muy claro. Pues en cualquier medio, tanto en tu página web de Saint Seiya Fans de Latinoamérica, como en Universo Saint Seiya el podcast, como en universosaintseiya.com, como en @universosainse, como en usspodcast@gmail.com. ¿Debo seguir o...? Bueno, si no, señales de humo, eso siempre funciona. Oye, una cosa, ahora que ha dicho Jorge lo de Cartoon Network, que se adapta al estilo de Omega y tal... Os recuerdo, sobre todo a la gente de España, que Selectavisión hace bien poquito, hace unos días, hizo una especie de debate, abrió una especie de debate para ver si queríamos o nos parecía a los fans bien que aquí en España se abriera un canal dedicado única y exclusivamente al anime y a la cultura japonesa. A mí me parece bien. Canales televisivos como 3XL en Cataluña han funcionado y funcionan muy bien. Yo no sé si merecería la pena a nivel económico el abrir un canal de anime, solo anime y cultura japonesa. Yo aquí pienso, por mí que sí. Aquí lo hubo en Latinoamérica, se llamaba Locomotion. Lo que pasa es que después ellos cambiaron mucho lo que viene siendo el estilo. Pero sí, aquí lo hubo. Y Animax también es un canal que transmite exclusivamente anime. ¿Vosotros aquí, la mayoría, bueno, excepto Jorge, sois todos de España, ¿qué pensáis? Yo creo Hombre, que lo que pienso es que la encuesta es un poco sin sentido, porque evidentemente todo el mundo quiere algo de eso. O sea, yo no... Ah, pero hay, no solamente la encuesta, también han hecho, han abierto la página web esta donde puedes firmar. O sea, tú puedes firmar para solicitar ese, hacer una petición formal para que se haga. O sea, que no es solamente un debate. Directamente tenían que haberlo lanzado así, porque yo creo que todo el mundo quiere eso. Así. O sea, si le preguntas a los fans de un anime si quieren un canal solo de anime, evidentemente te van a decir que sí. No te creas, ¿eh? Hay comentarios que dicen que no están muy de acuerdo porque no triunfaría, ya, porque el coste sería muy alto y se maltrataría. O sea, no te creas tú, ¿eh? Sí, luego hay otra cuestión con lo de los canales, Carlos. Hace unos años, ¿te acuerdas que se salió, por ejemplo, La Sexta, La Cuatro? Se liberalizó mucho el tema de los canales. Sí, eso, sí. Sí, el ocupar todo ese ancho, por así decir, ha tenido un coste. Y es que ahora mismo, la famosa tecnología LTE que se está hablando para telefonía móvil y así, mientras que hay países que tienen infraestructuras o tienen la capacidad, esa España, como se abrió tantos canales, tiene un poquito más pillado. Entonces no sé. De hecho tuvieron que rodar la frecuencia. No sé si te acuerdas, el año pasado, el anterior fue. Rodaron frecuencias de para liberar canales. O sea, frecuencias de canales para otros usos. Y rodaron frecuencias de los canales para bandas nuevas. Sí, es que aquí se ha colapsado. Si ves algunas cadenas autonómicas y tienen 4 o 5 canales para una comunidad de 3 millones de personas o de 2 millones. O sea, se han creado canales de televisión, no sé, o sea. Bueno, y hay canales que ahí están poniendo la publicidad sin emitir nada durante años, ¿eh? Sí. Están reservadas las frecuencias y punto. Sí, o sea, que ahí están. Yo, vamos a ver, viendo la calidad de televisión que tenemos aquí en España, de la TDT. ¿De la qué? De la TDT. ¿Qué? ¿De qué? Bueno, yo sí me arriesgaría a abrir un canal de anime y cultura japonesa porque eso gusta y gusta mucho. No, pero espera, para. Con la televisión que tenemos en España, televisión y cultura no son dos palabras que van unidas en España, ¿eh? O sea, si vamos a abrir un canal de anime, que es un canal de anime, pero digas cultura japonesa porque entonces no es anime, van a pensar que vamos que ellos a salir dicen inteligente. Lo que ellos dicen es anime y cultura japonesa. Todo lo que sea relacionado con el mundo de Japón. Si quieren que sea rentable, tendrían que coger ya la madrugada, yo que sé, de una de madrugada a 6 de la mañana. Eso es lo que tendrían que meter en Taiwán. Es más, yo pienso que para, sí, inclusive que para ser variado para todo público, tendrían que incluir hasta doramas y todo eso. Tendrían que hacer una programación durante todo el día, dependiendo de edades, porque tú no puedes poner series como o animes, como puede ser, yéndome a lo extremista y antiguo, Urotsuki Doji. Para aquel que no lo haya visto, Urotsuki Doji es un anime súper violento donde se mezclan demonios, hay gente que revienta descuartizada con sexo a punta pala. Sí, educativo, ¿eh? Entonces, sí, por eso, tú no puedes poner eso a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche. El monstruo de esa película nosotros lo llamábamos cariñosamente el monstruo polla, tío, porque era eso. El monstruo de pasó aquí en Venezuela también eso. Aquí transmitieron, cuando la primera vez que transmitieron Senseiya en los 90, se transmitía a las 5 de la tarde y la gente lo considera, porque era los 90, lo consideraba muy violento, igual que Dragon Ball. Dragon Ball eran los dos animes. Pasaban uno después el otro. Y después, como a los 2 años después, estrenaron Evangelion, que Evangelion es un anime muy violento también y además muy profundo. Sí. Cuesta entenderlo a la primera. Lo transmitían a las 6 de la tarde. Entonces, imagínese, por lo menos una persona, un público, digamos, medianamente infantil o algo así. Y lo pasaban sin censura de ningún tipo. Se veía todo. Pero en Sensei ya se veía cuando le metían el puño a Yoga, cuando vi que le atravesaba el corazón y todo eso, normalito. Pero eso es normal, hombre. Sí, pero a las 5 de la tarde. Claro, tío. Pero ¿y lo que aprendimos? ¿Y lo que aprendimos? ¿Eso no lo ven? Luego hay una serie del mismo que creo lo de Gundam, que se llama Ideon, que ahí es donde se inventó el término kill and all, o sea, matarlos a todos. O sea, es un... Yo he visto algún vídeo, es una burrada. Sergi no podía sobrevivir sin hablar de Gundam. Y... ahora que me acuerdo. Claro, no, pero quería hablar del autor, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo el nombre. Pero, o sea, la de Ideon es una bestialidad, pero de tres pares de... ¿Qué nombre, el tema está. ¿Qué nombre tiene la serie de Kenshin allá, en España? Aquí, Kenshin. Kenshin. Bueno, aquí se... No, aquí no, se no, llama... aquí se llama Samurai. Aquí se llama Samurai X. Aquí se llama Samurai X y el nombre original es Rurouni Kenshin. Bueno. Sí, igual que aquí, más o menos, sí. Pero no también se llama Samurai X. Aquí se llama el guerrero Samurai Ryuyohoni Kenshin. Aquí se pasó a la igualito, a las 5:30 de la tarde con toda la sangre y toda la matanza igualito. O sea que lo que estamos hablando del canal es que de verdad tiene que ser un canal que establezca lo que tiene que ser los horarios. Índices, exacto, los horarios de cada serie para más o menos el público y el tipo de contenido que tengas cada serie. Porque si no, no sé. No, una serie que es muy cachonda, la de Golden Boy. Qué grande. Qué grande Golden Boy. Bueno, va. Seguimos adelante. Vamos a seguir porque esto de Saint Seiya es un comentario que teníamos que hacer porque es una propuesta que ha lanzado Selectavisión. Como digo, se puede firmar, ¿vale? Para que la propuesta vaya adelante, para que todas las productoras se unan y que hagan un canal de este tipo. Y ya veremos si sale o no sale. Por nuestra parte, en principio, sí. Sin desviarnos mucho de Omega, ¿vale? Se han hecho ciertos comentarios sobre la nueva temporada y los ha hecho el mismísimo Masami Kurumada, ¿no, Pilar? Exacto, sí. Durante la visita al Tokyo International Anime Fair 2013. Ahora, por favor, silencio absoluto porque queremos ver lo que dice Don Dinero, digo Don Kurumada. Okay. Bueno, uno de los comentarios fue que el público se sorprendió al ver la nueva figura del Object y la armadura. Que en verdad, un poquito... Nosotros también nos sorprendimos todos nosotros. Mucho. El rolado ese, uf. ¡Pero sea un burro! Continúa. Bien. También comentó que el nuevo tema de se llamaría, el nuevo opening, se llamaría Saint Seiya Future Evolution. Y que, por lo visto, al señor Kurumada le gustó bastante. ¿No se ha jodido? No, claro. Aquí dijo, billetes, pam, pam. Claro. Me encanta todo. ¿Alguna cosa más? Sí, y que él mismo se vio sorprendido por el tamaño de figura de Koga. Y que por lo visto fue donado al Museo de Kurumada por Okada. Oh. O sea que aquí, boing, boing. Ahí tela. Aquí hay tomate. Sí. Bueno, como siempre, pues nada, Kurumada no tiene otra cosa que hacer que pues apoyar el proyecto, aunque luego todo el staff misteriosamente desaparezca, o casi todo, no sabemos. Pero no sabemos, apoyado, ¿no? No sabemos si les invitaron a irse o se fueron ellos mismos por la puerta, pero han cambiado. Y bueno, vais a permitir que me aclare un poco la garganta para lo que viene ahora. Ya. Porque vamos a hablar de unas primicias exclusivas, y digo bien alto esto de exclusivo, del universo Saint Seiya sobre la película en CGI. Subrayalo de exclusivo. XL... Con Z. Muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque el universo Saint Seiya, gracias a un amigo de alguien de aquí también, común, como es Javier, no voy a decir apellidos, porque todo esto lo debemos de mantener de momento en secreto. En el economato. En el economato. Pues hemos contactado con alguien que trabaja no solo en Toy Animation, sino en el proyecto de la película en CGI. Y nos ha pasado cierta información off the record, por eso todo este misterio sobre nombres y tal, de esta película, porque claro, le comentábamos que incluso Selectavisión y nosotros ya empezamos a pensar que nos estaban tomando el pelo. Una película que en principio tenía que haber visto la luz el 2011 por el 25 aniversario, que se retrasa, 2012 no se sabe nada, que se prevé que iba a salir este verano, según la lista de películas, nada. Pues dijimos, bueno, 2014, 2015, ¿existe? ¿No existe? Y a esta persona que trabaja, insisto, en el proyecto de la película en CGI, se lo preguntamos. y voy a resumir muy brevemente, no puedo contar todo lo que nos ha dicho, tambores, pero sí tambores. Puedo contar... Tambores. Puedo contar parte y es, resumiendo, sí, que se está haciendo la película, esto es obvio cuando digo que hay alguien trabajando en el proyecto, o sea, la película se está haciendo. También se rumoreaba, y lo comentaba Jorge hace unas semanas, que había gente que había visto el tráiler. Pues esta persona dice que eso es mentira. Toma ya. Y cito textualmente. Por cierto, eso de que hay un tráiler por ahí que han visto pocas personas es imposible. Aparte de lo que había ya por YouTube. Ese vídeo de un minuto, de 30 segundos o tal. O sea, nadie ha visto ese tráiler por mucho que se quiera afirmar. Y ahora viene lo que más interesa. ¿Cuándo veremos esta película? No es oficial, es una apuesta que... O sea, es una estimación que hace él. Y es que espera verla para... No, espérate, antes de decir la fecha, voy a decir otra cosa. ¿Vale? Porque se estaba retrasando, en principio iba a salir para el 2011, después se anunció para el 2013, y se retrasa porque parece ser que es un proyecto ambicioso. Es que esto se me había olvidado y es importante decir. Es un proyecto ambicioso que... los profesionales que están en él no tienen la suficiente experiencia y entonces es que no son todos, es parte de los que están trabajando, no tienen experiencia suficiente. Es que lo digo porque la persona esta que nos ha pasado la información, si ves el currículum, es para mear y no echar gota en cosas que ha trabajado. Resulta que se están esmerando todo lo que pueden para que salga lo mejor posible. Según palabras textuales de nuestra fuente, es espectacular lo que hay hasta el momento. Y que se está retrasando tanto por eso, ¿no? Porque la gente no, que está trabajando en este tipo de proyectos es algo nuevo y no tiene la experiencia que pueda tener esta persona. Porque esta persona sí tiene experiencia en este tipo de películas. Entonces, de ahí, esta es la excusa que nos dan por el tema de los retrasos. Y ahora, sí, esta persona prevé o él cree que pueda ver la luz, y voy a leer textualmente, como pueda, poniendo las letras bien, a finales de este año o principios del que viene. Vamos a ver si es verdad. Ojalá. Y recalca, se va a terminar, no se va a cancelar. O sea, que pase lo que pase, va a haber película, y según esta persona, puede ser que se vea la luz, puede ser que vea la luz a finales de año o principios del año que viene. Y hasta aquí puedo leer. No puedo leer nada, no puedo decir nombres, no puedo dar más datos, porque es algo no oficial y nos lo está pasando bajo manga. Así que Atenea escuche nuestras plegarias. Anónimos. Lo que pasa que a partir de este momento ya como que no es muy secreto, ¿eh? No, ya. No, no es muy... Vamos a ver, lo que yo he contado sí se puede contar. Hay ciertas cosas que... también tenemos, que también sabemos, que no se pueden contar. Claro, como lo de la fiestita que se corrieron allá en el hospital. Se cogió en así una que, y fue acabar fatal. Sí. Así que, resumiendo, hay película, se retrasa porque se están esmerando mucho, ya que parte del staff no está lo suficientemente preparado y quieren hacer algo bueno, no quieren hacer una chapuza, que el tráiler no lo ha visto nadie, que eso es mentira, y que la estimación de esta persona es que se pueda ver a finales de este año o principios del que viene. Bueno, o sea, son buenas noticias. A ver, Jorge. O sea, que entonces los brasileros no nos trolearon, porque lo de la cuestión del trailer lo publicó fue la misma página de Caballeros del Zodíaco, que me parece raro que haya publicado eso. Bueno, esos también dieron muchas novedades sobre Saint Seiya Omega, unas se cumplieron y otras no, y les tuvieron que callar la boca. Pero por eso, ya para que quede, sí, para que quede claro, pues, que ya lo del tráiler no viene directamente de nosotros, lo primero que dijimos, sino que viene de una página que, raíz, pues, nosotros simplemente lo que hicimos fue comentarlo, pues. Sí. No estamos inventando eso. No. Yo lo que estoy contando ahora viene de alguien que trabaja en la película. O sea, no me lo está contando una tercera persona ni una página web, no. Me lo está contando una persona que trabaja en el proyecto directamente. O sea, la fuente original. Sí. Vamos a ver, tío, ojalá que llegue este fin de año o principio del que viene. Aunque no te dijo año, ¿verdad? No, dice que finales de este año o principios del que viene. ¿Pero en qué año cree que está? Eso es lo importante. Y puede si no ser un boom. Ahí, si no se a ver. Igual, se piensa que está en el 2100. A lo mejor. A lo mejor llegamos con a viejitos con bastón y todavía no estrenaba la película ni nada. Pero es a final de año. No nos queda tanto. Para este año no creo. Yo creo ya que se anunciará para. Como va a salir ahora la película de Dragon Ball, para primavera del año que viene, sí que puede ser, ¿eh? Pero esas son especulaciones mías. De todas formas. Bueno, no, tiene que ser para el año que viene por cojones, ¿no? Porque en la lista aquella de Toei no salía. Por eso no estaba. Claro, ahí está. Entonces, yo espero que esta persona, que según nos ha confirmado en el email, pues intentará filtrarnos una serie de datos según pueda y que se puedan contar. Y aquí en el universo Sensilla, pues los iremos dando. Y puede ser un batacazo. Puede ser un gran batacazo. Porque por lo menos la película de Dragon Ball, lo que estaba leyendo hace poco, hasta el momento estaba de quinto lugar en Japón, las películas más vistas del año. Lo que pasa es que, por lo que vi en un videoblog de una persona mexicana que fue a ver la película, él estaba diciendo que, por lo menos, lo que viene siendo en Tokio, hay una mala planificación en lo que viene siendo la película. Porque no sé si será culpa de Toei, pero en Tokio no hay muchos cines están pasando la película de Dragon Ball. Esperemos que no pase lo mismo con la de Senseiya para que tenga una mayor venta y de ahí radica lo que viene siendo la supuesta saga que podría nacer. Depende cómo sean estas ventas y que pase un tiempo prolongado. O sea, que de verdad 6 meses mínimo. Para saber si sí. Ha funcionado son 6 meses mínimo. Sí, porque... Hombre, yo lo poco que he visto de la película de Dragon Ball me parece un poco más de lo mismo, ¿eh? Con nueva tecnología, pero un poco más de lo mismo, ¿eh? No aporta nada nuevo, por lo menos lo que yo he podido ver por ahí. Tiene un error gravísimo. No sé si ustedes también lo notaron. Ustedes saben que Videl en la película sale embarazada, que la utiliza para el sexto, lo que viene siendo el sexto Saiyajin, para el sexto Saiyajin, para lograr la fase de Saiyajin Dios. Ajá. Videl aparece embarazada y Pan tiene dos años menos que Bra, que es la hija de Vegeta y Bulma. Y Bra no aparece en la película. O sea, no existe. Y es mayor que Pan. Hay otro fallo, que se veía a Gohan rubio en alguna escena, ¿no? No sé, de verdad que yo pienso que se metieron varios autogoles ahí. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Que el pibe ahora no se puede teñir o qué? Oye, que cada uno puede fumar lo que quiera y los de Toy cuando fuman hacen cosas a lo mejor que están majetas. Pero yo, los vídeos que he visto colgados por ahí, que son vídeos de 1 minuto, 2 minutos sueltos, yo digo, hostia, es que... Sí, las peleas espectaculares, efectos espectaculares, pero más de lo mismo, ¿eh? O sea, que yo tampoco apuesto mucho por la película, pero hasta que no la vea no puedo opinar, igual que esta película de Saint Seiya. Hasta que no la veamos, no podemos opinar porque ni sabemos de qué va a ir, porque se rumoreaba de que podía ser otra vez la saga de Hades, una especie de remake, yo creo que no. Y ni sabemos de qué va, ni sabemos, no sabemos nada, simplemente lo que más hemos avanzado en todo este tiempo es lo que acabamos de contar ahora. No hay nada más. Sí, dicen que los de la Toei se reúnen en el monte Fuji para fumar. Sí, bueno. Así yo creo que los de la Toei de vez en cuando les abducen y le hacen pruebas con ellos, los extraterrestres. Y vienen un poco trastocados. Lo que tenemos que tener claro, muchachos, es que el CGI en Japón no es muy popular. No es el formato más popular que podrían haber usado. Ahí está pero el problema China, del pero staff. En China sí, y hay más chinos que japoneses. Sí, que por lo menos la película esta de Final Fantasy VII, la de Apple Chindler, fue lanzada directamente a formato casero, no fue lanzada en cine, por lo que escuché una vez. Y esa película es espectacular, y aparte de que de Final Fantasy en Japón es una religión, prácticamente. No, en Japón y en muchas partes, no te creas tú. Pero podríamos haber dicho que esa película se lanza directamente a cine y eso hubiese sido un batacazo, y más con el nivel que tiene, porque es una película impresionante. Sí, sí, sí. Y no muy nueva, ya tiene sus añitos. Sí, por eso. A lo mejor bueno, esta película de Senseiya podrá ser muy espectacular, pero bueno, esperemos que la acogida sea la mejor que pueda lograr, porque el formato de CGI no es muy popular allá. Yo, ya para añadir a los spoilers, yo solo te puedo decir que para película en CGI han tenido que coger gente de fuera, ¿eh? Ajá. Sí. De fuera de Japón. Es que los japoneses son malos haciendo 3D. Es algo que se nota. No son muy buenos. Pues cuando hacen las secuencias de video de los videojuegos se forran, ¿eh? Sí, pero... Ahí sí, ¿no? Ahí sí, pero son secuencias cortas. Para hacer algo muy extensivo,

Somos Universo Saint Seiya. Te estamos esperando. ¿Estás cansado de buscar un lugar donde comprar aquellos productos de tus series favoritas, pero que no tienen un buen precio, no te atienden bien o son de mala calidad? Pues no busques más, porque todo eso lo tienes en myclot.es. Allí podrás encontrar artículos de Saint Seiya, One Piece, todo tipo de figuras, productos de Bandai, cómics, DVD Blu-rays, productos por ejemplo como de Angry Birds o la archiconocida serie Juego de Tronos. ¿Aún no tienes a Tetis de Sirena o no has reservado a June de Camaleón, Sur de Capricornio, Deadmas de Cáncer o Afrodita de Piscis? Pues ¿a qué estás esperando? Entra en myclot.es o tiendasainseya.com/tienda para poder acceder a una página web económica, seria y que se preocupa por el fan. Por cierto, si vas a adquirir algún producto de Saint Seiya, pon el código promocional que te damos en universosainseya.com o en la revista Mis Santos, porque obtendrás un descuento adicional. Recuerda, myclot.es o tiendasainseya.com/tienda, tu web de tus series favoritas. Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más con el administrador de SaintSeiyaGallery.com, Quique, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues te hemos traído al Universo Saint Seiya porque quiero que nos cuentes un poco de qué va esa iniciativa, ¿no?, que traéis en SaintSeiyaGallery.com, pues llamada Virtua Gallery. Primero, ¿qué es Virtua Gallery? Bueno, Virtua Gallery es una nueva iniciativa que hemos creado que pretende pues mostrar las figuras de la colección Myclot de una forma pues que no se ha visto nunca antes, ¿no? Y consiste en que desde tu propio PC y con el simple uso del ratón puedes interactuar, rotar y hacer zoom en 360 grados como tú quieras a cualquiera de los productos de la gama Myclot que vamos a ir subiendo a las galerías virtuales para así que se puedan apreciar todos los ángulos de las figuras. Pues en vez de optar por galerías de fotografías estáticas, que es bueno lo que hemos estado haciendo desde hace pues, casi 9 años, que están muy bien, pero queríamos hacer pues algo más, no sé cómo decir, interactivo, ¿no? Algo de manera que puedas tú girar como si tuvieras la figura delante tuyo. Es lo más parecido a tener la figura delante tuyo, poder rotarla como te dé la gana. Entonces, pues en vez de hacer una nueva galería de imágenes, que también las tenemos, hemos querido pues eso, ir un paso más allá y darle un poco de tridimensionalidad a las figuras Myclot. No sé, por ejemplo, imagina que activas la galería de una de las figuras que ya están disponibles, que es Pegaso Primera Armadura Myclot, ¿no? Pues este, una vez que se cargue la imagen interactiva, cuando ya se acabe, empezará a rotar de manera automática e indefinida sobre sí mismo. Pero si te apetece pues escudriñar todo lo que son los recovecos, etcétera, puedes parar la rotación y girarlo en la posición que te plazca, ¿no? O ampliar una cierta parte de la figura. Por ejemplo, dices la cara, quiero verla mucho mejor. La amplías y sigues dando vueltas. Y luego puedes volver a hacer zoom hacia atrás. En definitiva, que puedes ampliar todo lo que quieras o rotarlo y la figura la puedes apreciar con todos los detalles, desde todos los ángulos prácticamente, ¿no? Esta, bueno, seguramente cuando lo veáis os recordará, esta técnica virtual se usa normalmente con fines comerciales en tiendas online, sobre todo en temas de joyería, ¿no? Se me imagina el anillo, el típico anillo de oro con diamantes que está rotando sobre una plataforma que es espejada, ¿no? Que sí, una base de cristal. Una base, sí, de cristal o una base que es un espejo y está rotando pues iluminado, bueno, se ve todo muy bello, muy tal, y se ven todos los ángulos. Pues esto es algo parecido, exactamente igual, pero con las figuras Myclot. ¿Y a quién se le ha ocurrido el trabajo este de chinos? Porque esto tiene que ser un trabajo de chinos. Sí, no, la verdad es que es bastante, bastante trabajoso. Y me gustaría decir que fue idea mía, pero la verdad es que no. Este proyecto lleva ya muchos años queriéndolo hacer, pero no hemos podido porque la tecnología en aquellos momentos, hace 5 años, no daba para más. Esto me lo sugirió uno de los moderadores actuales, que aún está en Saint Seiya Gallery, que se llama Scalarix. Él me comentó, pues nada, que me sugirió, dice, ¿por qué no haces esto? Y me enseñó, pues, lo que acabo de comentar, ¿no? Un catálogo virtual de joyería en el que estaba rotando, pues, un anillo de oro. Y digo, dice, ¿por qué no lo haces así o con las figuras mid-cloth? Y yo, pues, la verdad es que sería muy buena idea. E intenté hacerlo, pero no daba para... No había manera, ¿no? Las cámaras de ese momento, las cámaras fotográficas, no daban la máxima calidad que yo quería tener y era súper trabajoso. Entonces lo dejé aparcado. Y ahora ya, 5 años después, pues todo lo que es el software que se necesita para hacer este tipo de galerías virtuales, y las cámaras ahora graban y hacen fotografías en HD, pues ya parece que se han juntado todas las cosas necesarias para poder hacer esta iniciativa. Bueno, y en realidad el método para realizar todo este tipo de galerías consiste en una especie de stop motion, pero de un poco más sencillo, ¿no? Es decir, se pone la figura en la base y se le hace una fotografía. Se gira un poquito mínimamente la base y se hace otra fotografía, así continuamente, continuamente, continuamente, hasta que se hace una rotación completa de 360 grados, haciendo fotografías, pues, cada pasito, ¿no? Que es un pequeño pasito y fotografía. Todo ello, claro, en un estudio, pues, con la iluminación adecuada, y hecho las fotografías, pues, con una cámara fotográfica en HD, la máxima calidad posible. Y luego ya se usa un software que compila todas las por cada una de las figuras. Evidentemente, cuantas más fotografías haces, pues mucho más fluida es la rotación y la sensación de, ¿no?, de realismo. Pero bueno, es que si se hace de muchas, muchas, muchas imágenes, es excesivo a día de hoy y a la gente le tarda un montón en cargar. Entonces, con 100 imágenes más o menos, da una sensación súper fluida y que la verdad que a la gente le ha gustado un montón. Pues sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en sensegallery.com, veo ahí el menú de la izquierda que pone Virtual Gallery, pincho y, bueno, pues está la presentación y aparecen las 4 figuras que ya tenéis puestas, ¿no? Como es el Pegaso V1 en negro, el dragón negro también y el cisne negro, ¿no? Y por último, habéis añadido la figura, la armadura de oro de Sagitario, ¿no?, que se veía en el anime, ¿no?, en el principio. Sí, sí, exactamente, la de el torneo galáctico, ¿no?, o el, como lo llaman en japonés, el Galaxian Wars, ¿no?, el Sagitario Galaxian Wars, el falso. Sí, por ahora, claro. El falso. Sí, no, es verdad, ¿no?, se llamaba el fake, ¿no?, la figura original se... Bueno, o la llamaban... Chico, pues la armadura es impresionante, es imponente, ¿eh? Sí, no, te puede gustar más o menos, pero a mí me resulta imponente esta armadura. Sí, toda dorada y toda tan grande. Sí. Sigue. Sí, exactamente. Y nada, solo hay 4 ahora por el momento, porque realmente hace 4 semanas que hemos abierto este tipo de galerías. Entonces la idea es ir actualizando semanalmente con una figura en la sección de Virtual Gallery. Por ahora, pues quise empezar, pues, con unas figuras, no sé, es una completamente personal y porque me gustan mucho los caballeros negros, etcétera. Entonces se empezó por ahí, como se podía haber empezado por otro tipo de figuras. Entonces hay 4 ahora, acabaré con los caballeros negros y luego semanalmente pues iré ampliando, pues, con otro tipo de sagas, o iré alternando para que la gente, pues, no sepa que si empiezo con la próxima, imagínate, Poseidón, pues las siguientes vayan a ser todos los generales marinos. Tampoco la idea es que toda la semana sea una figura que continúe la anterior, sino la que más o menos me apetezca en el momento. Eso sí, tengo ya prácticamente hechas una media centena, unos 50 y algo figuras, ya están hechas en formato Virtual Gallery. Entonces, sí, no, es que la verdad es que una vez que ya le coges el tranquillo, ¿no?, como se dice, se hace bastante rápido. Entonces ya tengo preparadas y ya para subir y que la gente los pueda ver, unas 50 figuras en Virtual Gallery, que eso hace ya, pues, prácticamente un año de actualizaciones, así que nada. Ahora mismo estaba viendo esta armadura fake de Sagitario y súper curioso, porque lo tengo ampliado al máximo, y me he dado cuenta de dos detalles. Uno, que cuando está por el peto y está por la espalda, se puede ver quién echa la fotografía. Sí, bueno, no. A ver, no es un fallo, no es un fallo. Lo digo por el detalle de zoom que puedes dar y el detalle de calidad de la imagen, porque se ve. ¿Sabes lo que te digo? O sea, se ve ese detalle, ¿no? De quién está en el fondo echando la fotografía. Sí, bueno, es curioso. En teoría no debería de... Pero no es nadie. Realmente lo que se ve, eso que dices tú, es una... Se hace un... Las fotografías se hacen con un... Dentro de un cubo que se llama un cubo en el que la tela, la luz que entra desde los focos, la tela hace que entre la luz de una manera difusa. Eso lo que hace es realzar el brillo de objetos metálicos y de cristal. Entonces... Es un cubo cerrado de tela y la parte delantera pues tiene, pues imagínate, pues para asomarme yo y ver si está bien todo correcto, entonces la tapo de nuevo, pero tiene una rendijita justo en, pues si no quiero asomarme yo, hay una rendijita, digamos, que se abre, ¿no? Como decir así, como para echar un vistazo, y ahí, eso es lo que se ve, una rayita negra, como una especie de cosita negra, que ahí es donde, lo que dices tú que se refleja, pero no soy yo, vamos, igual se me ha escapado, pero vamos, creo que no. Igual se ve, es un secreto, ¿no? No se distingue bien, parece una persona lo que hay detrás ahí con un algo negro ahí, pero no se distingue bien. Que es una curiosidad que tú de lejos no la ves, luego amplías a tope y no, y aparte de que ves todos los detalles, ¿no? De la armadura, de, como muy bien has dicho, de arriba abajo, y la muevo para un lado, la muevo para el otro. Lo único que el próximo paso que deberías de dar es que se vean también una panorámica aérea, ¿eh? Sí, no, la verdad es que como poderse hacer se puede, pero la verdad es que lo pensé, pero no le veía yo mucho interés. Es que claro, si lo giras así de panorámica aérea o por abajo, lo que más que puedes ver que son las suelas, ¿no? De la figura. No, pero sé por qué queda chulo, porque realmente no te va a enseñar nada. La mejor forma de hacerlo es esta, como lo tenéis ahora, ¿no? Sí, bajo mi punto de vista sí, porque la otra opción es eso, lo que dices tú, que sea como, imagínate que está flotando en gravedad cero, ¿no? Que puedes rotarlo para todos los lados absolutamente y tal, pero no le ve, de hecho lo hice y lo probé haciendo las fotografías así y daba resultado, pero no me parecía muy atractivo, me gustaba más que esté apoyado en una base con espejo y que se pueda ver todo, que se refleje, que se vea pues de manera como panorámica hasta cierto punto. ¿Puedes adelantarnos qué figura va a ser la próxima que vais a exponer aquí en Virtua Gallery? Bueno, acabaremos con los caballeros negros, que quedas Andrómeda y Fénix. Y luego estoy pensando, no sé si poner los Original Color Edition de los caballeros de bronce tercera armadura o todas las de Poseidón. Estoy ahí aún en la duda, no sé de qué decirte, pero vamos, una de esas dos sagas seguramente. Es que quiero poner como más figuras como más, no sé, como limitadas, etcétera, que le dé más espectacularidad, ¿no? No sé cómo decirte, a lo mejor es un... Bueno, sí, ahí, he acabado. Figuras no tan comunes, a lo mejor, ¿no? Sí. Que sean más difíciles de ver o que tengan una edición más limitada. A mí me parece buena idea lo de las Original Color Edition, ¿eh? Sí, pues mira, ahí tengo ya todas preparaditas. Y seguramente será la de Andrómeda o la de Fénix, tercera armadura, que las estoy viendo, las tengo aquí delante ahora en las vitrinas. Y me están llamando la atención. Así que, mira, la de Andrómeda. Ala, pues ya está adjudicado. Ya está. Ya, venga, ya estamos. Comprimicia aquí en Universo Saint Seiya. Tengo muy poca personalidad. Y me dejo influenciar. Muy fácilmente. Claro, claro. Como si tan influyente. Como te tengo con el látigo ahí, pegándote el latigazo para que publique lo que a mí me dé la gana. Así es. Pues nada, recomendaciones. SaintSeiyaGallery.com. Como he dicho antes, menú de la izquierda, encima del foro, Virtua Gallery, y ahí pincharéis y podréis acceder a este ¿cómo diríamos, no? A este exposición virtual de las figuras Mike Cloth, donde de momento 4, ya sabéis, gracias a Kike, lo que se va a exponer. Y la verdad es que, no sé, ¿quieres comentar alguna cosa, alguna anécdota o algo para ir finalizando? Que bueno, sabrás que pues tengo una cierta relación con Kids Logic, la empresa que sacan los Cosmos Burning Collection de Saint Seiya. Sí, sí, sí. Y nada, entonces le comenté, le enseñé al director de la compañía pues lo que había hecho con las figuras estilo Virtual Gallery, y le enseñé el de cáncer. Digo, mira, ¿qué tal, qué te parece si pues hacemos este tipo de publicidad con las figuras de CBC, pero usando este tipo de método así virtual? Y le enseñé el de cáncer, la verdad es que le gustó mucho, y a partir de ahora pues las figuras CBC, hasta que ellos quieran, pues una de las publicidades que harán también será pues un Virtual Gallery, ¿no?, de los próximos CBC. El próximo ya me ha comentado que va a ser el del Patriarca, que a mí me gusta mucho esa figura. Y nada, pues seguramente el próximo CBC, independiente, eso no formará parte de las galerías de Saint Seiya, sino que pues Kids Logic hará lo que quiera con el Virtual Gallery. Pero que también vamos a, o sea, que se ve que ha gustado, aparte de a los fans y eso, a lo que es la empresa y al jefe de la empresa le gustó, o sea que estoy muy contento por ese lado también, y quería, ¿no?, comentarlo. Sí, claro. Sí, es lo que te digo, ¿no? Cuando un trabajo se hace y se hace bien, y se hace con ganas, y se hace con ilusión, al final eso se transmite, ¿no? Y ves que tiene su recompensa, como lo que te ha pasado con Kill Logic. Y joder, pues, oye, pues nada, hay que darte la enhorabuena, hay que dar la enhorabuena a también a Kill Logic por yo qué sé, por adquirir para él un producto así. Esperemos que te regale por lo menos alguna figura. Hombre, la figura me la tendrá que mandar para que le haga yo el Virtual Gallery, si no. Ahí estás tú. Si no la quieres tú, que me la manda a mí, que yo no tengo ninguna de esas. Pues nada, Kike, oye, si no tienes nada más que decir, ha sido un placer tenerte una vez más aquí en el Universo Saint Seiya. Y nada, estaremos pasándonos por tu página web para ir disfrutando de esas exposiciones, ¿no? Tipo joyas, porque al final las Mid-Cloth son como joyas. En un espacio virtual, ¿no?, como el que tenéis. Nada, simplemente pues remitir a todos los oyentes de Universo Saint Seiya, el podcast, a que visitemos la página web o simplemente la sección cada semana para ver cuál es la figura que vamos a poner. Y nada, a modo de anécdota, pues a ver, la idea es que haga las ciento y pico figuras que hay o productos que hay en la colección Mid-Cloth. Pero la verdad es que hay algunos que ya lo he intentado y tienen tan mala estabilidad que, mira, al final he dejado de hacer las fotografías porque se caía. No había manera de ponerlo, y yo no sé si al final las formará parte de la sección Virtual Gallery, porque es imposible mantenerlo de pie durante todo lo que es el recorrido de los 360 grados, ¿no? Hacer fotografía, parar, fotografía, se cae. Entonces, es la idea es que hacerlas todas, pero seguramente alguna de ellas no va a salir, porque es que se me pierdo los nervios y la salud, y tampoco es para tanto. Y nada, y lo dicho, es lo que te he dicho, ¿no? O sea, cuando las cosas se hacen bien, se hacen con ganas, se hacen con ilusión, al final tiene su recompensa, aunque te saque de los nervios, ¿no?, como dices tú. No, es que es así. Nada, pues muchas gracias a vosotros y nada, os emplazo allí y hasta pronto. Todo ha terminado para ti. ¡Ave Fénix! No, no puedo creerlo. Aún sigue vivo. Después de mis 6 samsara, ¿acaso es inmortal como su nombre? Parece que ni el fuego infernal ni el Asura pudieron detenerme, por lo que me echaron a puntapiés. ¿Qué? Ahora es tu turno para caer dentro del infierno. Estás atrapado dentro de mi ilusión de ave fénix. Elige uno de los 6 infiernos donde irás, Shaka. Desafortunadamente, los 6 infiernos son solo para tontos. Yo, que estoy cerca del Gran Maestro, no tengo nada que ver con ellos. ¿Qué? ¿Por qué intentas atacarme? No tienes una oportunidad en un millón de detenerme. Si estás dispuesto a marcharte ahora, no te quitaré la vida, Fénix. Te daré la oportunidad de escapar, ahora que soy generoso. Somos hermanos que no tenían lazos estrechos con sus padres. Pero estamos listos para dar nuestras vidas por Atena o morir por una causa justa. ¡No puedo morir hasta atraparte! ¿Me entiendes? Bonita hermandad, sin duda. Entonces, ¿qué tal si volvieras al infierno? ¡Esas son mis últimas palabras! ¿Ah, sí? El efecto posterior del 6 Samsara aún está a tu alrededor. Bueno, pues como ya lo había anunciado antes, ahora toca hablar del hipermito. Y para eso pues tenemos que tirar de nuestra propia enciclopedia de Saint Seiya, que es otro que nuestro compañero Salva. Así que Salva, ¿estás listo? Ahí vamos a ver. Pues venga, dale. Bueno, lo primero de todo, decir que esto vamos a hablarlo también un poco por petición de los oyentes, ¿no? Que tenían especial interés por este tema. Y también, antes de nada, decir que el nombre que se le conoce habitualmente de hipermito a el texto que vamos a hablar ahora es incorrecto. Realmente diríamos ya el nombre original es La historia de las grandes guerras santas, ¿vale? Que es un apartado de un databook llamado Cosmo Special, que vio la luz en 1988 por la editorial Suecia. Y en ese databook especial de 224 páginas había un apartado que te contaba algo así como si fuera la mitología de Saint Seiya, o sea, como si fuera la Biblia, o para aquellos amantes de El Señor de los Anillos, como una especie de mini Silmarillion, ¿no? Este hipermito, que fue conocido así por una expresión que aparece en el texto, que va acompañado de fotos, narraría todo lo que es Saint Seiya desde los orígenes, ¿no? Te cuenta que en un inicio habría habido, después del Big Bang, una gran voluntad que se expandió por el universo en forma de estrellas y que, chocando con las partículas del universo, fue formando las estrellas y los planetas, ¿no? En uno de esos planetas, de una de esas estrellas, una gran concentración de esta gran voluntad dio primeramente origen a Gea y a continuación a Pontos y a Cronos. Esto es muy interesante porque aquellos seguidores y lectores del episodio G encontrarán en el hipermito una gran fuente de inspiración de Okada, ¿no? Con un montón de referencias que, aunque si tú estás leyendo el manga no te enteras, pero una vez que lees una cosa y la otra dices, ostras, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas has tenido aquí? Bueno, pues el hipermito te cuenta que todos los dioses de todas las mitologías que conocemos en realidad no son sino individuos, personas que crecieron con una gran intensidad de cosmos de esta gran voluntad, ¿no? Digamos que sus poderes alcanzaban un estado de cosmos superior todavía, muy superior al séptimo sentido, ¿no? Y esas personas tan poderosas se autodenominaron dioses, pero no dejarán de ser simples humanos normales y corrientes, ¿no? Y no es que sea nada ególatra ni nada así. No. Sí, sí. Eran tan poderosos que se llamaban dioses. Tres de ellos principales eran Zeus, Hades y Poseidón, que se repartieron la Tierra, ¿no? Zeus gobernó la Tierra, Hades el inframundo y Poseidón los mares. También cuenta este hipermito que de la cabeza de Zeus, igual que sucediera en la mitología, surgió Atenea. Y dicen que en ese nacimiento quizás había una misión o un propósito secreto de Zeus. El caso es que Zeus encomendó la tierra a Atenea y no se sabe por qué un día desapareció. Se supone que desapareció hacia el cielo. Pero desde entonces, desde esa parte, no se sabe nada más. La palabra que hace referencia a hipermito, digamos que es para denominar la parte anterior de la mitología, ¿no? Pues todo esto, el nacimiento de los dioses, el Big Bang, la gran voluntad y todo eso, ¿no? Dentro de esos dioses había uno que era Poseidón, que tenía una gran envidia de Atenea, ¿no? Y entonces, en secreto, empezó, sabiendo que Zeus había desaparecido, empezó a formar un ejército, a reunir los más poderosos soldados de los siete mares y empezó a planificar su conquista de la tierra, ¿no? Vale. Sabiendo de todo eso, Poseidón lanzó una ofensiva brutal contra la tierra que arrasó todo. Era tremenda porque además contó que gracias al oricalco equipó a sus marinos, como se llamaban sus soldados, con unas armaduras, las cuales las armas que se disponían en la tierra eran totalmente incapaces de penetrar. Entonces, poco a poco, tanto los habitantes de la superficie, como los guerreros de Atenea, fueron mermando. Y incluso llegó Poseidón a construir una fortaleza llamada Atlantis, que fue tan inmensa que la llamaban la fortaleza continental, porque era tan grande como un continente, ¿no? Y llegó un momento que ya las tropas de Atenea estaban tan mermadas que solo le quedaban los jóvenes por luchar. ¿Qué pasa? Que Atenea le dio lástima de esos hombres porque luchaban para ella siempre sin armas, porque ella detestaba el uso de las armas. Así que copiando la idea de Poseidón, pues les dio también armaduras a ellos, usando no solo oricalco, sino también gambanium y polvo de estrellas. Y formó sus soldados también con armaduras, ¿no? 8 de esos jóvenes acudieron a Atlantis y enfrentaron a los marinos de Poseidón, derrotándoles. Pero no has contado. Porque todos los demás fueron aniquilados. Entonces, Atenea, que iba a vencer a Poseidón, pues le dio la opción de rendirse y volverse a retirar al fondo de los océanos. Sin embargo, Poseidón rechaza la oferta y provoca un terremoto y la inundación. Que de ahí vendría lo de Noé, el arca de Noé y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los 8 caballeros de esos que habían invadido Atlantis, pues lo destruyen. Lo destruyen y lo hunden en el mar, ¿no? Con lo cual Poseidón pues se va a dormir. Así de tal. Bueno, pues se por culo, pues ya puedo dejar. Lo sellaron en el Polo Norte y algunos de esos santos que habían participado en esa invasión, pues se dedicaron a custodiarlo, ¿no? De ahí se formaron los guerreros azules, ¿no? Los de Siligrad o Bluegrad, como lo queréis llamar. Digamos que se apartaron de Atenea y se quedaron allí vigilando el sello para, pues si volvía algún día, voy a despertar, pues dar la alarma, ¿no? Al cabo de un tiempo, dicen que Gea engendró en el norte a los gigantes. Y de alguna manera, guiados por Zeus, llegaron y atacaron a Atenea, los gigantes. Esa batalla que tuvo lugar entre los humanos, entre los caballeros de Atenea, los santos de Atenea y los gigantes, se dio a conocer como la gigantomaquia. Y fue tan brutal que tuvo como consecuencia pues el hundimiento del continente de Mu, que era un continente que había antes, ¿no? Que se supone que en nuestros días no hay. Y ahí es donde se habían creado las armaduras. Un continente donde los alquimistas habían creado las armaduras y tras la batalla pues se hundió. ¿Vale? A continuación de eso, incitado por Hades, que digamos que era el que más lo comprendía, Ares, que era el otro dios de la guerra, pero el de la guerra brutal, pues también decidió atacar a Atenea. Todas estas batallas entre dioses o entre individuos que poseían una gran cantidad de la gran voluntad se denominaron guerras santas, ¿no? Siempre que se pelean entre ellos eran guerras santas. Pues Hades también decidió atacar a Ares, también decidió atacar a Atenea y con sus 4 batallones formados por los... se llamaban Llama, Fuego, Miedo y Desastre. Y sus guerreros se llamaban berserkes, ¿no? Fue una lucha brutal, porque los berserkes luchaban al límite, ¿no? Y les daba igual morir y bueno, y arrasaban a los caballeros. Además, fue una guerra que dicen que fue la guerra santa en la que más caballeros de Atenea tuvieron... fueron empleados, ¿no? Total de 58. Fueron tan brutales y eran tan poderosos que Atenea tuvo que dar por primera y única vez permiso a sus caballeros a utilizar las armas de la armadura de Libra, ¿no? Porque las armaduras eran como planos de las estrellas, ¿no? Y por eso solo aquellos que estaban protegidos por el cromo de esas estrellas podían portar cada una de sus armaduras, ¿no? Pues los 12 caballeros que representaban a las 12 constelaciones zodiacales recibieron las armas de Libra para poder combatir a los berserkes de Ares, ¿no? Y gracias a eso fueron derrotados. 7 siete generaciones después de la guerra contra Poseidón, Atenea levantó el santuario custodiado por siete casas que la protegerían sus 12 caballeros de oro, ¿no? Y un buen día, uno de sus caballeros descubrió en una isla llamada Death Queen o Reina Muerte, ¿no? Que estaba llena de cajas de Pandora o de cajas de armaduras, como tenían ellos, muy extrañas, ¿no? Porque eran desconocidas, todas de color negro. Entonces se descubrió que había una serie de caballeros que habían sido rechazados por los entrenamientos para caballero de Atenea, que pues porque tenían un poder destructor, pero no habían conseguido dominar el cosmos, o porque tenían un cosmos, pero no lo usaban de forma honesta, pues habían ido allí refugiando y con planos antiguos de los alquimistas del continente de Mu, pues habían intentado forjar sus propias armaduras. La diferencia es que las armaduras que usaba Atenea, como tenían polvo de estrellas, tenían vida propia, ¿no? No eran simplemente armaduras como le pasaba a Poseidón, sino que tenían además la facultad de autorregenerarse, siempre que no estuvieran muertas, ¿no? Y estas armaduras de la isla de la Real Muerte, pues no lo tenían. ¿Qué hizo Atenea? selló la isla y mandó allí un guardián enmascarado para custodiarles y que no permitiera salir a ninguno de esos caballeros negros, ¿no? Tengamos en cuenta que este hipermito está hecho en 1988, o sea que en aquel entonces Kurumada estaba escribiendo la saga de Poseidón, todavía no sabía nada de Sion y tal. Entonces, según este hipermito, se sabe que Doko era un superviviente de la Guerra Sagrada, que el patriarca, que no se sabe qué nombre tenía, era otro, pero tampoco se dice que no hubiera habido más, ¿no? También se habla de que si Atenea tendría una armadura propia o no tendría una armadura propia y dónde estaría, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este primer mito pues quedan muchos datos así como al aire, ¿no? Todo este primer mito está sacado en un contexto como que es la información grad de Saori Kido ha entresacado investigando, ¿no? Pues como ya hablamos alguna vez de lo que se veía en la enciclopedia Taizen, de que habían investigado algunas armaduras y demás, ¿no? Pues qué pasó, que en 2001 se hizo una reedición del hipermito más resumida y un poco más actualizada, ¿no? Salió una serie fueron cinco especiales, la Monthly Comic Tukumori, donde se hizo como una especie de reedición de esto, más corto y más concisa, ¿no? Aquí ya no se habla de que Isia Atenea tuviera armadura, se habla de que cada uno de los 12 dioses olímpicos, o primogenios, o como los quieras llamar, tenían su propia Kamui, su propia armadura divina. Y se habla de que Sion era el patriarca. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa, que es que no habla en ningún momento de cómo se hunde el continente de Mu. Se cuenta que se hundió el continente de Mu y la isla de la Reina Muerte fue lo que quedó de ella, ¿no? Pero no se habla ni de los gigantes ni de los berserkers de Ares. También hace un poco más hincapié en los propósitos de Poseidón, ¿no? De que Poseidón no tenía que haber despertado y que al ser despertado antes de tiempo por Canon, pues no tenía todo preparado para ahogar a los habitantes y purificarla, ¿no? Y también se habla de que Ares, después de su derrota, pues esto era el anterior hipermito, ¿vale? Está escondido en el inframundo con Hades. Hades como que le dio cobijo, ¿no? Y sí, cobijo. Y en el nuevo hipermito, pues se dice que Hades estaba un poco expectante a ver lo que pasaba con la batalla de Poseidón para que al evitarse los caballeros lanzar su ataque, ¿no? Que está todo como pensado, ¿no? Y bueno, grandes rasgos, eso sería el hipermito. El hipermito termina contando que en la época actual hubo, digamos, una rebelión en el santuario y que Saori Kido, acompañada de 5 jóvenes caballeros de bronce, pues pudo sofocarla, ¿no? Y ahí terminaría. Y aquí como gilipollas, que si Hades en el Los Canvas, Hades en el Next Dimension, Hades tal, no sé qué, que si esto... Y no podían haber hecho esta historia, todas las historias del hipermito enfocadas a Saint Seiya. O sea, lo de la gigantomaquia, el inicio de la Primera Guerra Santa, que hemos hablado más de una vez, la guerra contra los Berserkers... O sea, yo flipo en colores. Hay material... No, hombre, que es muchísimo... que es muchísimo más interesante rescatar a Saori, o sea, de lo que sea. Esto es alucinante, ¿sí? Vamos, tenemos material aquí para hacer lo que nos dé la gana y no aburrirnos de Saint Seiya nunca, y lo que hacemos es sacar lo que estamos sacando. Bueno, va. Absu. Ah, de lo mismo. Saori ya lanza un guiño, ¿no? ¿Eh? Que Saori ya sacó un guiño en los Gaines de los Canvas, ¿no? Una de las veces cuando hablaba de los dioses, se veía una imagen con Hades y los espectros, Poseidón y los marinos, y el que se supone que era Ares, pero extrañamente con los caballeros negros. Creo que lo hacía, el comentario lo hacía, ¿cómo se llamaba este? Kreist se llamaba el maestro de Degel, ¿no? El sí. Que era antiguo caballero de Acuario, ese que tenía el misofeta menos, ¿no? Cuando hablaba de la Guerra Santa, que estaba cansado y tal. Y casualidad de que... sí, creo que le hablaba en el capítulo agregado del final de ese tomo. Había un capítulo añadido que era posterior, que hablaba con... Se encontraba con Cardia y le hablaba del misofeta menos. Y salía esa imagen, ¿no? Y casualmente en el tomo siguiente... Era el de Manigoldo con los caballeros negros, ¿no? Parecía como un guiño. Y como si Saori le hubiera dado la esa de que los propios berserkers fueran en realidad caballeros negros o alguna cosa parecida. O fueran los caballeros negros adoradores de Ares o algo así. Historia sin confirmar. Bueno, vamos a... Un momento. Sí. No, que era... Ahora que vamos a... Ya queda poco para hablar de Omega, por lo menos en el sentido de que ha innovado al meter a una mitología como Apsu de la Babilónica, y por lo menos ya la siguiente enemiga ya no va a ser Hades. No, bueno, sí, no ha metido a Hades en dos temporadas de Saint Seiya. Eso está muy bien. Eso siempre lo hemos dicho. Ya lo tienen rematado. Ya lo tienen matado, rematado, lo matan en esta guerra, en esta época, lo matan en las anteriores, en dos versiones diferentes. Suma y sigue. Son cosas que sigue. No pudiendo. Está muy mal enfocado todo esto, pero bueno. Y a falta de Hades, ponemos un transexual. Y de paso salen rumores de que la película de CGI hacer una edición también. Olvidémonos porque los rumores de la película de CGI no hay ninguno. Ya sabemos que no hay nada. A mí lo único que me importa de lo de la CGI es que sean las Tron armaduras, es lo que hay. Las Tron Cloth. Mola mucho. Bueno. El malo va a ser el mayordomo. Tachumi, ¿no? Era malo. Es que se notaba que bueno, era No, pero tenía su corazoncito. Sí, cuando estaba Iki boca abajo y le estaba ahí dando latigazos con el palo. Una cosa. Amor, eso es amor, lo que pasó. Amor, eso. Bueno, vamos a dejar aquí la parte del hipermito. Hacemos una nueva pausa y ya nos metemos en la recta final, que es Saint Seiya Omega, capítulo 51. Final de la primera temporada y 52, inicio de la segunda. ¿Todavía no conoces Mis Santos, la revista digital del universo Saint Seiya? Manga, anime, merchandising, análisis de figuras, talleres customs, mitología, el desglose de los personajes de la serie, entrevistas y, como no, un lugar donde los fans de Saint Seiya puedan publicar sus trabajos son algunos de los contenidos de esta revista digital que ve la luz cada mes en universosaintseiya.com. Explosion.

dos capítulos. Aunque el capítulo 51, el final de la primera temporada, tampoco hay mucho que decir. Es una continua batalla con Apsu, el cual, pues bueno, le planta cara a Koga y, como siempre, como es costumbre en Saint Seiya, tiene que recibir el cosmos de sus amigos para lograr derrotarle, ¿no? El apartado técnico, muy bueno. La animación, muy buena. La música, muy buena. En lo que es detalles técnicos, el capítulo estuvo muy bien. En detalles argumentales, tampoco había mucho más, ¿no? Simplemente había que hacer una batalla con Apsu. Apsu perdió. Pero se dejaron en el tintero bastantes cosas. Como, por ejemplo, qué pasa con Jeki y el resto de caballeros que estaban ahí puestos en la columna de luz. Se ve en ese capítulo al final cómo la luz gana la oscuridad, hay un baño de luz en el planeta y esta luz baña a Ludovic, que es el antiguo Marte, y a Sonia de Escorpión, pero que en esta nueva temporada no aparece. Adiós. Entonces hay una serie de lagunas, no sabemos qué pasa con Saina, no sabemos qué pasa con muchos personajes que luego sí vemos que puede ser que aparezcan en esta segunda temporada. Y ya nos metemos en la segunda temporada porque no sé si queréis comentar alguna cosa de la primera, pero yo creo que hemos quedado bastante claro lo que opinamos de la primera, la mayoría. Así que podemos entrar. A mí, ven. Dime. Sí, es que quería comentar una cosilla, o sea, un par de cosillas del último capítulo de la primera temporada. Lo de el agua, cuando se ve que aparece Koga con la armadura de Seiya, o sea, sí. Es una zona como que hay agua, que eso me recuerda mogollón, por ejemplo, a... al Tenkaizen, a la Abertura. Sí, esa obsesión que hay por lo del agua. Pero también ponían algo de que... porque Apsu era el de la oscuridad, pero en algún sitio leí algo de... tenía que ver también con... No era el dios... Apsu es un dios babilónico, es el dios que dominaba el agua dulce. Pero nada de oscuridad, eso se inventaron. Igual que las tetas, también se inventaron. Bueno, va. No, eso es lo que significa el Apsu que salga como personaje que no se sabe si es masculino o femenino, es como si fuese el principio de todo, porque él lo dice, que él es el principio de todo. Sin embargo, Apsu en la mitología es un dios babilónico, creo que es el del agua dulce, ríos, de los ríos que cuando se mezcla, bueno, vale, sí, que cuando se mezcla con otra, una diosa babilónica, que es del mar, o sea, del agua salada, nacen el resto de dioses. Digamos que son los padres de los dioses y de la creación. Vale, eso en realidad es así. Dios de la oscuridad, yo no lo he visto que lo pintaran en ningún lado. Sacado la manga. Vale, pero bueno. Y luego otro de detalle. La forma en la que tiene Koga de machacarle, me recuerda muy bien a los canvas cuando se hacía el flashback de la anterior guerra sagrada. De que estaban enfrentándose a los espectros, que también se veía como en blanco y negro ahí. No sé si te acordarás. Eso es súper barato, tío. A mí me ha encantado cómo le mete, tío, con la cara esa que tenía y la a mí me ha que le pega, que pum, pum, pum, pum, y lo revienta, tío. Ya. Es que daban ganas de que le pegaran ya. A mí fue un suspiro que no... Claro, como villano nunca me... El Apsup no tiene motivación ninguna aparte de destruirlo todo porque sí. Y gritar, porque acá rato gritaba... Sí, dice... Acá rato gritaba... De hecho, eso. Y de todas maneras, el guión en sí, tú lo notas que los diálogos son puro relleno. Están puestos ahí para que el capítulo dure 22 minutos. De todas formas, Apsu llega un momento del capítulo 51 que sí dice que la Tierra se la habían arrebatado. Sí, como si la Tierra formara parte de su reino. De todos los villanos que se creen con derecho a todo. Ya, no podemos ni siquiera decir que tuviese una personalidad definida. Era el típico villano del libro. Era, tú coges el libro de los malos, lo abres por la primera página y es Apsu el primero. No, Rich, no, aquí un momento que más fue el momento Aria, que sí. Calla, no recuerdo. Vicioso. Y que Apsu es pariente de Lucifer, pariente lejano por allá, porque en un momento que se da uno a él con Lucifer, con el héroe de Carlos. Que sí. Carlos va. Que sí. Lucifer evoluciona, es un primo. Es como Freezer y Cola. El próximo look que va a tener Carlos va a ser el mullet. Bueno, nos metemos con el capítulo nuevo, ¿no? Porque ese? Ya está de último. El peinado ese de todo por atrás corto y luego, o sea, por atrás largo y por delante corto, lo más guido. Vale. Nada, vamos a dejarlo. Vamos a pasar al capítulo número 52, que es el inicio de No más meterme cosas en la mente, Sergi, que no quiero pensar. Empezamos con el capítulo 52. Han pasado pues unos días, unos meses, o unos años, o siglos, o milenios, no lo sabemos, desde el combate contra Apsu. La orden de la caballería, la orden de Santos, está diezmada. De hecho, se ve como hay un templo que yo no conocía, que no es el templo de Ares, es un templo sagrado donde se guardan las joyas. La orden, que es visitado. La orden está diezmada, pero les ha dado tiempo en un par de días en reconstruir el santuario, que son se juntan tres piedras. No, que es no, el templo, bueno, el templo de Tous. Sí, Tous. Tous Animation. Eso también iba a comentarlo. Es la joyería del santuario. Y ya te digo, es un templo que está, que no, no pertenece al templo de Ares, esa parte. Y bueno, pues vemos cómo aparecen los nuevos adversarios. Aparece primero Subaru, que quiere enfrentarse a Koga para demostrar que es más poderoso rápido que él. Koga, como siempre, sí, Koga, como siempre, rechaza el luchar porque no quiere. E incluso no quiero ponerme la armadura porque está hecha polvo. ¿Y para qué la quiero si no puede ni protegerme? Aunque no lo digo. Y bueno, aparece un palasiano, que ya ves, marciano y palasiano. O sea, vamos a ver. ¿No le pueden poner nombres normales? Marciano y palasiano. ¿El otro que será? ¿El próximo enemigo que será? ¿Tontiano? Depende del enemigo. O sea, me parece... los nombres ridículos, los de los malos, ¿no? Que tienen ciertos niveles de poder, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y bueno, hay un combate ahí entre... Bueno, mola porque Subaru se pone la armadura de acero en plan clásico y eso está chulo. Y dura poco contra este marciano. Mientras, marciano palasiano, mientras hay otro palasiano que le hace una visita a Mu. Ah, perdón, joder, ¿cómo estoy? A Kiki. Diciendo que si mata al reparador de armaduras... pues ninguna armadura de las que están destruidas podrán pues volver a la vida. Entonces podrán ganar la batalla mucho más fácilmente. Mientras tanto, pues vemos como el palasiano machaca a Subaru. Y Kiki le comenta al hombre este, al nuevo palasiano este raro de segundo nivel, que no hace falta que él solo repara la parte superficial, que para revivir una armadura con el cosmos... ¡Y claro! Pues ¡ya está! Se llama Dion. Venga. Dion. Que el palaciano se llama Dion, el de segundo nivel. O sea, básicamente en una frase dice... Pues en realidad lo que yo hacía no era para tanto. Vamos, lo que... Entonces volvemos a la batalla de Subaru de contra el palaciano este, que recuerda mucho a un personaje de Lost Canvas, que está clavado, calcado. Y es curioso porque mientras Subaru va diciendo, por favor, ayudadme que me está pegando una paliza, el Koga dice, no, yo no quiero luchar porque yo soy todo destrucción. Y el Tatsumi, y el viejo Tatsumi, que está con él, que luches, joder. Y el otro diciendo, no, que soy pura destrucción y si yo lucho, vamos a ver, no es por no luchar. Si lucha para una tontería, ¿no? Pero yo si lucho, lo voy a destruir todo, ¿no? Y el pobre Subaru, padeciéndole, rompe la... El otro diciendo, tengo una armadura de acero que es una mierda que se raja. ¡Ay! ¡Ayudadme! Y el otro. Que no es Subaru, güey. Que yo te quiero ayudar. Sí, también. Que yo te quiero ayudar, pero tengo una armadura rota, no me apetece y tal. Entonces luego, Tatsumi intenta convencerle, no puede con él. El palasiano, este grandote que se parece al de los Canvas, lanza un ataque de meteoro iónico, los manda a todos a tomar por culo y Tatsumi le dice, estoy aquí, es una mierda con los huesos destrozados, por favor, ponte la armadura de una puñetera vez. El hombre con los tiempos de X, se agarró palazo ahí, como coja el bastón, va a ver. Luego va Koga y en vez de ayudar al pobre Subaru, que se ha hecho polvo, que le pega una paliza, pone una ráfaga de aire, va a ayudar al Tatsumi y dice, venga, me voy a poner la armadura. Enciende el cosmos y la armadura se repara, que yo no sé qué cosmos tendrá Koga, pero la armadura se reparó y evolucionó una cosa más fea todavía. Pancracio el burro con ala. Entonces, coloca la armadura, se pone la armadura al estilo clásico, que eso está bastante bien, a mí me gustó. Lucha, gana, como es obvio, además le gana de una manera muy, muy clásica también, que es lanzándole los meteoros y atravesándole con el puño final. Sí, muy clásico. Eso también estuvo bien, hay que reconocerlo. Cuando está bien, está bien, y punto pelota. Sí, Y luego, pues nada, mientras tanto, que no lo he dicho, madre mía. Madre mía, el principio del capítulo 52 es Seiya que va a matar a Palas en un basurero. ¡Qué mal suena todo eso! Es Seiya que va a matar a Palas en un basurero. ¿Qué te paro, vagabundo? Es así, es así. Luego, pues, con la daga de oro. Con la pala. Es la daga mata dioses. La primera temporada de Omega. Pero, a ver... Espérate, bueno, pues eso, va a intentar matarla porque Atenea tiene un sueño y, yo qué sé, resucita en un basurero. Y cuando va a clavarle la daga, ella le dice, sí, por favor, clávamela. Y él le dice, no, porque eres una niña pequeña y prefiero que mueran todos los demás antes que tú, porque voy a ocasionar una guerra, van a morir todos, ¿vale? Pero yo tiro, te voy a matar. ¿Vale? Y, espera, Sergi, que voy, espérate, luego. Y entonces llega el titán este, el titán, que, por cierto, viéndolo de cerca no se parece tanto a no. Vosotros, ¿no? Solo se parece que lleva la túnica de Hades. Y se la lleva. Y se la... No se parece tanto. Y se la lleva. ¿Vale? Entonces ya volviendo otra vez a la parte final del capítulo. ¿Vale? Esto es el principio. Volvemos al final del capítulo. Vemos cómo hay una especie de nexo de unión entre Atenea y Palas. Que es que cuando Palas va creciendo, Atenea va perdiendo poder. Obvio, algo siempre le tiene que pasar a la pobre Atenea. Y congrega, mientras tanto, este Palas a los... Al resto de marcianos. Palasianos. Y entre los cuales podemos ver que está Eden, vistiendo una armadura palasiana, una cronotech. O Eden o su hermano. O el que sea, uno de esos. Y hay un detalle curioso y que gustó mucho a muchos, aunque estuvo mal dibujado, que es que Kiki de Aries hace frente al palasiano de segundo nivel lanzando un característico ataque de Mu, el Starlight Extinction. Y bueno, es la primera vez que vemos a Kiki lanzar un ataque en condiciones. Pero total para nada, porque fulano hizo lo que se llama el mutis por el foro. O sea, tal cuando se le vio la lluvia encima y dice, yo de aquí me voy. Tonto el último. Sí, y que hizo el grandullón de la playa. En cuanto vio que el otro le había pegado dos puñetazos, se va también. Si nosotros ya, son los cagados. Se teletransportan igualito a Mega Man. Qué original, ¿eh? Sí. Y bueno, así, con este resumen tan particular, pues hemos acabado de resumir el capítulo 52, el primero de la segunda temporada. Así que, opiniones. Versión Adriana, ¿no? Habría que hacer una versión Adriana. Comenzó el capítulo con un análisis, con Seiya enfrentando un dilema trascendental con Palas, ¿no? Que estuvo muy bueno. Se meta con la chica. Nada. Bueno. También os metisteis con el pobre Sergi, Toba, Sergi lo escuchó. Y Subaru, ¿no? Algo así. Hay que hacerla también su versión. Sí, ¿no? Es su versión. Nada. Juan. Inigualable. Ya se tiene que imitar ella misma. Yo quiero hablar. Antes quise decir y se me fue el rato porque estuvimos dormidos despiertos. Antes de quedarme totalmente dormido. Quiero comentar, o sea, este capítulo me recordó mucho al primero de toda la serie. O sea, el capítulo 1 de Saint Seiya Mega. Es un capítulo de playa. Literal. ¿Y? En el que vimos atisbos de clasicismo del Saint Seiya más puro. Pero espero que esta vez, aunque me temo que no va a ser así, se irá diluyendo a lo largo de una travesía de absolutamente chorradas delante atrás. Falta Misty. O sea, qué nombre, qué no. ¿Qué nos han dado de nuevo? Es la pregunta. Pues un poquito más. Nos han dado. Que tampoco hay que irse mucho más para allá porque Koga tenía sus momentos. Tengo el tronco completamente recto. Es decir, dibujado a regla. Una cosa muy bonita. Vamos a ver, Juan. Tú no puedes pretender. Vamos a ver. Estamos hablando de Saint Seiya Omega. Si tú hacen efectivo todos los cambios que yo sé que tú me estás, que estás pensando, se te pasa por la cabeza, no sería Saint Seiya Omega, sería Saint Seiya Y. Quiero hablar. O Z. Después me das tu... Es que me voy a quedar dormido tieso. Déjame terminar, coño. Venga, A ver. Déjame hablar y ya me se fue. El tema del dibujo sí mejoró parcialmente, pero no me terminó de convencer. No terminan de arrancar, a ver si con el tiempo van cogiendo el hate o se dejan de imitar a Saint Seiya Mega. Luego, el punto, o sea, lo de... Hay varios puntos, pero lo de Seiya me pareció épico. O sea, el tipo lo mandan a una cosa. O sea, mi niño, tú te coges la espadita esta y vas a cargarte a la piba esta. A un basurero. Eso, el basurero, eso es un poco ya visto, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso. Va para el basurero. El tío, no. O sea, nos castiga a todos nosotros a chuparnos otros 50 capítulos más, otros 30 capítulos más. Muy bien. Pero lo que me hace gracia es que tenemos un tipo que hacía lo que fuera por Atenea y ahora ya no. O sea, ahora es el mequetrefe que no sabe hacer nada y que es sustituido totalmente por Koga. Koga ahora es el que piensa como pensaba Seiya y hace lo que antes hacía Seiya. Ahora Seiya solo lleva la armadura de oro, es súper guay, pero no sirve para ser simplemente un mandadito. No, me suda la polla, que me suda los cojones, que mueran mis compañeros, pero yo a esta niña no la puedo matar. Exactamente. Aunque yo ella nació en un basurero porque es una niña de mía. Si ella hubiera hecho lo que sea, menos dejarla allí quieta y que se la llevara. Que la raptara o algo, tío. Collejas por todos lados. Luego el diseño del titán este, que a mí es Hades, lo siento, con pelo corto, pero es Hades. Y el tema de Subaru, el tema de Subaru. O sea, ¿cómo va a tener un caballero de acero? ¿Cómo va a tener un caballero de acero Cosmo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque nunca han tenido. Bueno, no han tenido los tres pringados que tuviste en el anime. Porque eso eran tres pringados. ¿Por qué no pueden tener como? Porque eran tres pringados. De hecho, por cierto, en los spoilers, creo que aparecen, si no son ellos, gente que se le parece mucho con las armaduras de acero del anime clásico. Es que creo que te decían que el rollo era que a falta de pan buenas son tortas, traduciendo que no tenían armadura tal y había que estampar los de acero encima los que estaban en supongo que en palestra. Vale. Vamos a recopilar. Primero, todos sabemos por qué los pusieron, porque estaban de moda los robots y venga, vamos a ponerlos. Los tipos son como Robocop. Sus armaduras son su único poder. Eso y que son chiquitos jóvenes y que saben dar collejas, punto. Pero no hay nada más. De hecho, se quedan a mitad porque el tío es capaz de desarrollar el cosmos, pero cuando tiene que luchar no lo usa. O sea, el tío es un normal tieso. O sea, me enfrento con Takoga, que no tengo por qué desarrollar mi cosmos, y cuando le están dando de hostias que se lo van a cargar, no lo desarrollo y solo doy golpes con mi armadura super mecánica. O sea, no. Ahí encontramos otra, llamamos incongruencia, ¿no? O sea, para unas cosas sí, para otras no. Cuando me interesa, uso cosmos, cuando no, no. Cuando partimos del hecho de que no tenían cosmos. Entonces ahí es una pifia. Pifia número uno. Ya está. Pifia número tú. Esto es insostenible. El hecho de que la armadura se reparara sola. Hay que recordemos, hermanos, que la única armadura que se autorregeneraba a sí misma, ¿cuál era? La de cáncer. Fénix. Ah, no. Coño, el pájaro este que está prendido. Todas se regeneran solas. Todas. Pero una vez muertas, la única que resucitaba era la de Fénix. Se podían regenerar todas. Y sí, pero mientras permanecieran en su Pandora Box, se regeneraban más rápido. Sí, pero matizamos. Una cosa es regenerarse, que ciertamente no uso la palabra correcta, regenerarse en el sentido de curarse, o intentarse reparar parcialmente, a modificar... Que vamos, que no hemos visto sangre. No, ni polvo de estrellas. Es que ya ni polvo de estrellas, tío. Es que ni polvo de estrellas. Herramienta de Buril. Nada. De hecho, llegaron y dijeron, lo que te están vendiendo ahora la serie con esto, es que en realidad ni Mu ni Kiki tienen sentido. Ya. Exactamente. O sea, ya no... ¿Para qué están? O sea, Siryu, cuando llevó las armaduras y casi se muere llevándoselas a Mu, eso fue porque el tío se aburría. Mira, tú eres tonto, macho, si te coges, te concentras. ¡Qué cabrón el Mu! ¿Cómo se te eleva en el retrete y se te arregla la armadura sola? Me vienen con ¡Qué cabrón el Mu! Y encima le dice, córtate las venas que lo va a flipar, lo va a pasar de bien. el mayor hijo de puta de todos los tiempos. Porque eso no es la que le pasa. ¿Se curan sola? ¿O acaso es que Kiki lo sabía? ¿Kiki lo sabía y su maestro no? Se fue de vacaciones a Yamir. Y casi lo matan los esqueletos estos. ¿Qué me parece que le pasa a Tenma en los canvas algo parecido? Que de los fragmentos al elevar el cormo se le forma la armadura divina. Pero es que se le forma, no que se repare la armadura, sino se le forma una armadura, igual que, bueno, en Omega también se les veía que se concentraba Shun, y quién fue el otro que aparecía, Yoga, se concentraban y aparecía la armadura alrededor. Es un símbolo. Pero es un símbolo, yo lo veo más como un símbolo que otra cosa. Yo no quiero ver las armaduras divinas de Omega, tiene que ser espectacular. Sí, con muchos pico. Y gemita. Jorge, tú querías, tú dabas, pedías paso antes, ¿no? Sí. Jorge bueno. No, que llegó después. Se quedó al final. gracias. Venga, vamos acelerando que llevamos casi 2 horas de programa. Venga, va. Qué considerado. Bueno, no, yo lo que digo es que el capítulo como tal, como ya ustedes lo dijeron también, el dibujo y la animación sobre todo se nota mejoría. Yo digo que sobre todo la animación se ve muy, muy bien. La música, yo creo que lo único que se puede superar Omega siempre es en lo que viene siendo su soundtrack, su host. Porque de las pocas canciones que sonaron nuevas, de verdad que me gustaron bastante. Inclusive yo he visto el capítulo ya como 3 veces para hacer un mejor análisis y lo que más me gustó fue la música. Incongruencias tiene. Por lo menos la primera incongruencia que encontramos es en el sueño que tiene Athena, que salen 2 armaduras de dragón. Yo inclusive lo hice como una litica de algunas cosas que podríamos considerar como un poco ilógicas, a pesar de que sea un sueño, cómo van a haber 2 armaduras de dragón. Y de paso, una B3 y la B2 de Omega, la que tiene Ryujo ahora. Es imposible que hayan 2 armaduras de la misma constelación, a menos que sea una armadura negra, que no lo es. Otra incongruencia que también la coloqué en el grupo, que la saqué con una foto, viene siendo lo que son las Clock Stones. Si nosotros vemos en la habitación donde está Kiki, donde están los 12 signos, que por cierto, no nombran a Micenas entre los caídos, pero vemos la Clock Stone. No lo nombran, no sé por y qué. Algo pasa, y pasa al revés con Paradox. La nombran, pero no aparece sí. La Clockstone, esa, la piedrecita de la pared. Sí, y bueno, ya sabemos que Paradox sí va a ser parte de la temporada porque aparece en el sueño. Esa premonición, como ya la guerra desarrollada, ya aparece. Aparece en el Open, o sea, sí, está viva. Uh-huh. Y además no está la piedra. Bueno, al caso es que vemos que todas las Clockstone son doradas. Y la forma que tienen. Casi todas son circulares, menos la de Sella y algunas otras que tienen como sus rasgos de punticas, como viene siendo la de Capricornio, tiene como un cachito. Pero yo veo un poco ilógico. Si nosotros en el capítulo 19, cuando Genbu se roba la armadura de Libra, la Clockstone no era así, era como una forma de puzzle y era de color verde. Está bien, puede ser que sea un detalle, pero digo yo, si este nuevo equipo no puede revisar los capítulos anteriores para ver qué cosas hicieron antes. Sí, hombre, se van a tragar 6 y Omega. Quita. Bueno, mira, eso está loco. No quiere ni verlo. Eso fue un fallo brutal, porque ¿cómo van a cambiar la forma de las piedras? Inclusive yo puse ahí la foto y se ve completo la cuestión. Y bueno, las otras incongruencias... Bueno, espera. Se oye el retorno, pero no se oye la ruidedita. Seri, ten cuidado, que se hay un poquito de retorno. Continúa. La otra incongruencia ya la dijo Juan, que viene siendo lo del cosmos de Sword. ¿Cómo un caballero de acero puede tener cosmos? Supongamos que está bien, que sea una sección y lo tenga. Pero entonces dicen que tiene un cosmos agresivo, pero a la hora del combate no lo usa. Entonces le coloca el cabello y una apariencia muy parecida a Ikki, porque se parece mucho a Ikki. Y tiene un cosmos agresivo también. O sea, es un guiño a la vez intencional. Y bueno, del resto, yo opino que es un buen comienzo porque comienza parecido a la primera temporada, pero mira, yo lo que veo es que lo que están intentando es hacer una especie de pequeña limpia. O sea, vamos a ver, no pueden cambiar lo que no ha gustado de Omega, no lo pueden cambiar de una forma radical de un capítulo para otro. Tienen que cambiar cosas, no. Hay cosas que tienen que mantener porque estamos hablando de Saint Seiya Omega, estamos hablando de otra serie. No es Saint Seiya, ni Saint Seiya Hades, ni Saint Seiya Infierno, es Saint Seiya Omega. Y lo que no puede ser es que tras 52 tras 51 capítulos, ahora lo cambien todo de manera radical. ¿Qué intentan hacer? Bueno, pero, evolucionarlo, espera, Rip. Evolucionarlo como buenamente pueden. Que no lo están haciendo del todo a lo mejor bien por ciertos motivos, como lo que me estáis comentando de las incongruencias y algunas cosas. Vale, no te digo que no os digo que no, sobre todo lo de la reparación de armadura con el cosmos, o sea, el revivir una armadura con el cosmos me parece un poco ya que rompe un poco los esquemas, pero bueno, también vemos que en los resúmenes del siguiente capítulo aparece Jeki y aparece Saina. Nos explicarán cómo surgieron de... y aparecen luchando en una especie de coliseo del santuario. Nos explicarán un poco cómo ha sucedido para que todo ese cambio se haya efectuado tan rápido o no. Eso es lo que más me preocupa a mí, ¿no? Yo creo que intentan hacer un Saint Seiya Omega nuevo dentro de un Saint Seiya Omega. Un lavado de cara. Sí, sí, pero un lavado de cara brutal. Lo que pasa es que lo tiene que hacer poco intento. A poco. Más bien es un segundo intento, pero lo que raya es que quieras cambiar cosas, me parece bien. Pero por lo menos que las explicaciones que tengan sentido. O sea, tan difícil era coger y decir, bueno, las armaduras ahora van a tener las Pandora's Box. ¿Cómo es que tienen las Pandora's Box? Pues pongamos que cuando derrotaron a Apsu se retiró la energía oscura que trajo y volvieron a su forma normal. No, es que tampoco, porque si te das cuenta... Te tenías que inventar la paja mental de lo de, no, con el cosmos se repara. Si haces eso ya te cargas el sentido de Mu y de Ki. Y de hecho técnicamente yo lo vi este nuevo principio, entre comillas, lo vi agridulce. Vamos a ver, sí me gustó ciertos cambios estéticos que se han hecho y algo de la animación y tal, y la música y todo eso sí está bien. Pero es que el guión sigue haciendo aguas, no solo en esas incongruencias, que también se olvidó nombrar la de el santuario, porque el santuario aparece ahora de repente otra vez en pie. Y en teoría, cierto, Koga todavía no se ha recuperado ni siquiera de las heridas sufridas en la pelea de Apsu. Así que, por lo menos, ya que me mostraste cómo lo destruiste, deberías mostrarme cómo lo reconstruiste. Es que tienen que haber hecho un capítulo de esos de relleno, mostrando un poco todo lo que ha pasado. Un capítulo para explicar cómo se reconstruye todo. Y buscarte una excusa mejor para cambiar el diseño de las armaduras. Que además encima es un cachondeo, porque estas armaduras sí y estas otras no. O sea, además, otra cosa que tiene chungo el capítulo, a mi parecer, es que en medio de lo que es la acción, tal, no da la, o sea, es como si intentaran meter demasiado argumento y demasiados eventos en 22 minutos y no da. Pero eso siempre ha pecado Omega, ¿eh? Sí, pero es que aquí es más palpable. O sea, nada más empezar, cuando están en la misma pelea del Subaru este contra el paisano este de la masa, pues que se pongan esos dos a filosofar sobre, tengo miedo de lo que me puedo convertir, soy un monstruo, no sé cuánto. Y yo, tío, déjate de hablar, que están partiéndole la cara a un chavalito que tiene menos edad que tú. Y encima son cosas, después, cuando le hace el ataque, que le salta, ¿por qué haces esto? Porque disfruto golpeando a los demás y no. Y salto yo, una polla, para empezar. El que se botó a fajarse contigo fue el Subaru, no tú a él. No te inventes cosas, serie, ¿sabes? Lo que estoy tratando de decir es que, como principio técnicamente está bien, pero se nota que inventaron muchas cosas sin mucho sentido y dejaron muchas lagunas, por no hablar ya de la pasada de lo de Seiya, que hubiese sido, aunque sé que no hubiese pasado porque si no hubiésemos tenido serie, pero hubiese sido brutal que la niña se pusiera en plan con ojitos de tierna de, ay, pues vale, también he llegado una vez con esto, pues vale, y se acabó la serie. No, pero la podía haber secuestrado, no, yo qué sé, algo. O algo, tío, o sea, a ver si lo capto. La Atenea secuestra al pibite, al Koga, se lo lleva y lo adopta para enseñarle el camino de la luz a pesar de estar contaminado por la oscuridad, pero después manda a Seiya que asesine vilmente a una niña que acaba de llegar al mundo. No sé yo, pero yo creo que, conociendo a la Saori de toda la vida, lo que hubiese hecho es coger a la cría e intentar conducirla por el buen camino, pienso yo. Bueno, no tendremos serie. Bueno, vamos a continuar, por ejemplo, Sergi Baxajaun. Este se ha dormido. No sé, eso es que estaba en mute, porque si no salía el retorno. Venga, a ver, ¿quieres comentar tú algo? Lo que te estabas dando es importancia. No sé si lees. Sí. No es eso, es que yo pienso que lo del ruido ese igual es de la vibración de la pantalla al escribir los mensajes. No, pero sí, llega el capítulo, anda, por favor. Vámonos, sí. Empecemos. Seiya, momento basurero con palas. Con palas y rastrillos. La diosa, no es que esté con palas en el basurero. Yo me acuerdo alguna vez que escuché o leí en algún sitio un cuento de unos que estaban escondidos de... Parece que eran judíos, que estaban escondidos de los nazis. Y había un niño llorando. Y tenían el dilema de si matarle para que no les descubriesen. O sea, matamos a un niño, pero ¿quién puede matar a un niño? O sea, algo así sería lo de Seiya. O sea, está claro, no vas a matar a un niño. ¿Sabes lo que te digo? Es un poquito cruel ver matar a un niño, ¿no? Pero yo qué sé, yo pienso que habrían formas, ¿no? Pero bueno. Sí, y lo que pasa es que la daga encima no era auténtica, sino que era una que se había encontrado ahí, porque Eso estaba en el Mr. Colero, ese era una invitación de los chinos, o sea, no iba a servir para nada. Vale. Luego lo de los Subaru, los caballeros de acero, uno que tenga Cosmos, ya se vio en la primera temporada que había un mogollón de aprendices en el palestra, más que armaduras, o sea, puede ser que alguno que no tenga el nivel para llegar a bronce, o que tenga Cosmos, por ejemplo, como los seguidores de Docrates y así, esta gente digan, estamos bajos de efectivos, pues necesitamos a estos hombres, ya les damos las armaduras estas robóticas. Sí, luego lo de las armaduras que se reparan así como en esto ha sido, vamos, no sé, yo pienso que la hierba de Fukushima no la tenían que haber comprado nunca los de la Toei. Se han pasado, sí, se han pasado poco. Sí, luego lo de que los palasianos lo de se muestre el nivel con una especie de número o algo en la armadura me parece un poco raro también. Yo eso no lo veo mal, ¿eh? Es curioso, es diferente. Además, las... sí, no. Eso está bien. Sí. Sí, la forma que tienen de pirárselas. Se supone que pueden controlar el tiempo y el espacio. Se supone. A salir por patas, sí. Para escapar. Eso es, que sus secretos que han comido una buena fabada y cuando ven que hay peligro se van a tirar un chusco y se encienden un mechero. Ah, sí. ¿Ya está? Sí. Pues pasamos a Pilar. ¿Pilar? Sí. Ah, no, bueno, espérate, no, todavía no, venga, va. Sí, lo de Zinc que se ve al final, que estará infiltrado, o sea, se ve también como algo en el ojo que se estará poseído. Es su hermano gemelo perdido diabólico, tío. Claro. Toda vida. Cliché número 434. Y bueno, vamos a ver que se nos acaba de caer Pilar. A ver si contactamos con ella. Yo creo que la tocaba el turno y dice, no, a mí no, que no me pregunten. A mí no me vengan a meter mierda. A ver, Pilar, ¿estás? Ay, no, todavía no está. Vamos a esperar un poquito. Están ellos. Tú, Salva, me dices que no has visto, ¿no? Así que no puedes comentar. Pilar, ¿estás? Hasta que se empieza. Estoy. Vale. Bueno, pues nada, ya comenta la semana que viene. A ver, Pilar, que te nos habías caído. Sí, sí. De boca fui. De boca tonta. Venga, va. Tu opinión. Que alguien deje la ruedita, por favor. A mí, como todos ya han comentado, el capítulo para mí también estuvo bastante bien. Algunas incongruencias que ya Juan las dijo muy bien y bien explicadas. Y lo que me llamó la atención al principio... ¡El labio! También te quiero. Fue que me llamó la atención que el caballero de Sagitario, en este caso, no como si fuera sello o si fuera otro, tuviera en sus manos la daga con la que antiguamente hubiera sido asesinada Atenea, también protegida por un caballero de Sagitario. Es conocida milenariamente como la daga del fanservice. Pero que me llamó la atención que un caballero de Sagitario fuera... de esa daga y ahora utilizara esa daga para matar a otra supuesta diosa. O sea, fue un detallito que me llamó la atención. Y al por revés. Lo demás... ¿Cómo? O sea, es lo mismo de la serie clásica, pero al revés. Pero al revés, exacto, sí. Y ya por todo lo demás, me parece bastante bien, la animación buena. Los personajes nuevos, pues, también me han gustado porque tienen las armaduras de los palacianos, son muy parecidas a la serie clásica. Me ha gustado también y en general, yo sigo viéndola. Caiga quien caiga, como digo yo. Habría que desarrollar un poco más Sensei Omega, no esta segunda parte, pero yo pienso que esta segunda parte es como debería haber empezado desde el principio. Es que huele a eso, ¿eh? Sí. Es que huele un montón a eso. O sea... ¿Se oye? Sí. Ya empieza como serie. Bueno, pues si queréis aportar alguna cosa más, es vuestra oportunidad, tenéis vuestro minuto de gloria, si no... A tomar. Bueno, Jorge hace un apunte. El opening. Flojo. El opening a mí me pareció. El tema me pareció. Flojo. O sea, no es. no es un tema sencillero, pero sí. Sí, de relleno. Sí, no es un sencillero, pero sí suena acorde a lo que viene siendo el opening. Lo único que no me gustó del opening. Cuidado, silencio, ¿eh? Jorge, sigue. No, que lo único que no me gustó del opening es que tiene muchas escenas de la temporada pasada. No sé si este será un opening provisional, sí. Y cuando ya todos tengan sus armaduras estas, las B2 estas de Omega, ya. Tiene que haber uno. El opening tiene pinta de haber sido un poco, cojo un poquito de aquí, un poco de lo que va a venir y fuera. De que, sí. Sí, un no, pero de está diseñado, ¿no? Van capítulo a capítulo prácticamente, sí. ¿No? O sea, que habrá cosas que no, sí, que sí. No estén hechas. Claro. Pero en líneas generales el opening se ve bien, sobre todo la última parte cuando empiezan a combatir Koga con Subaru, esa parte de la lucha, si las peleas de Omega van a ser así, se ve muy bien. Esa parte del combate, la última parte, y cuando aparece Athena con que empiezan a caer los caballeros también se ve bien. O sea, del yo digo que el opening de 10 yo le daría 7. Y el tema, bueno, normal. Pero sí está acorde a lo que viene siendo el open. Bueno. Pues, a mí sí me hizo largo, tío. Pues a mí no me gustó. Bueno, salté directamente. ¿Para qué carajo yo, yo las cosas como... O sea, a ver, el opening es que me recuerda a un opening de lo más neutral. Sí, o sea, el opening. Cogieron no. A un grupo de lo más neutro y pusieron un opening súper neutro. Es que como si fueran bajando en intensidad. O sea, el primer opening era épico, porque era el clásico actualizado. Segundo opening, bueno, una cosita intermedia, que bueno, pues sí, estaba entretenido, era bonito escuchar. Pero es que este es plano. O sea, yo lo veo súper plano. Sí, dice Sensei al principio y poco más. Es que yo lo veo estándar, o sea, como la canción anime de tantos y tantos animes. Sí, pues eso, es que el tema es un tema muy, digamos, muy genérico de lo que son los animes ahorita, pero es que ese es un mal en todos los animes ahorita. Yo creo que ningún anime como tal tiene esos temas tan épicos como animes anteriores. Ya, yo pienso que el anime en la etapa que se encuentra ahorita, de verdad, sí, está en la etapa J-Punk Rock. Sí, muy al rock japonés y son temas muy genéricos. Muy norteamericanos, digámoslo así. Pero es que plano, temas es súper plano. Temas norteamericanos cantaban en japonés y ya. Así de sencillo, así, simples y no son nada épicos. Pero puede ser, como dice Jorge, que sea una primera versión hasta que todos los demás tengan su nueva armadura. Claro, la canción no va a cambiar. Lo que va a cambiar son algunas imágenes del opening, si es que llega a cambiar. Del resto. Sí, las imágenes sí sabía que eran un poquito relleno. Sí. Toda la secuencia de Koga poniéndose la armadura y poco más ha añadido, ¿eh? Porque el único que la tiene nueva. No, hay partes que los demás la tienen, por lo menos en la última parte del opening, cuando caen cada uno de ellos, que Athena mueve el báculo y caen cada uno de ellos, sí, ya todos tienen la armadura, pero el único que sale poniéndose la es Koga y Subaru, el resto ninguno. Se la pone a la manera antigua. No, y no se ve cuando se la pone, sino cuando brincan a ponerse, nada más. ¿Y lo de los dos caballeros de dragón, ¿qué opinas de eso? Bueno, pienso que fue un fallo de argumental ahí en esa parte, pero como es un sueño se puede justificar, pero si querían meter a Shiryu en ese sueño, lo meten sin armadurilla, pero no sé por qué salen dos armaduras de dragón. Porque es Atenea y Atenea hace lo que quiere, y punto, pelota. Es una imagen onírica que representa el cambio de las armaduras. Y otra cosa que yo no entiendo. ¿Usted se acuerda en el capítulo 12 cuando sale la armadura esta de Shun, de Andrómeda, que tenía como unas franjas negras, que era como otra versión de la versión Omega de la armadura de Andrómeda? No la parte cuando se le refleja la armadura, sino cuando está haciendo el flashback y cuando se contamina, que él protege a Athena. Porque ahora sale otra vez como una involución de la armadura, porque esta es la B3. ¿Será por la que la oscuridad ya ha desaparecido? Puede ser una justificación. Pero si es así, entonces todas las armaduras deberían haber vuelto a la forma anterior. Y todas hubiese sido, y perdona que te moleste, Jorge, yo hubiese sido una mejor explicación del cambio de armadura que la que nos dieron, que coste. Exacto. Que no entendí eso. Como tantas cosas. Que se nos explicará con flashback. Ya, bueno, sí. O no, y pasarán capítulos y lo olvidaremos. Y punto. Y ya está. Sí, porque tantos y tantos decían que si Micenas no había muerto, que si no sé, mira cómo aparece la Clotestón allí puestita y están más muertos que otra cosa. Y los niños de 6 años lo mismo. y los niños de 6 y 8 años gozando un mundo y no entienden nada, y nosotros todos complicándonos aquí buscando mi teoría. Bueno, nos vamos a quedar con esto de Jorge. Nada, amigos, concluimos aquí esta edición que pues, prácticamente de 2 horas y media del Universo Saint Seiya. Así que no sé si tomarme más descansos o no, porque joder, para luego volver y hacer 2 programas en 1. Sí, porque lo curioso de este descanso, que fue curioso, descanso de Semana Santa, una semana después. Sí. Y que y descanso y subo el tutorial del del Generación X, subo lo del Salón del Manga de Alicante, subo lo de la intro y no sé qué mierda más de Sensei Omega, subo no sé qué historia más tuve que subir también, 3 o 4, he tenido 4 grabaciones, no sé, esto es... Está... Ay, Dios mío. Estás y vas envenenado. Estoy de Saint Seiya, que tuve unas ganas de acabar la temporada. Ya lo sabéis cómo. Bueno, pero esto es otra historia, que nos quedan 12 programas. Bueno, lo dicho, concluimos aquí. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias a los que estáis ahí al otro lado escuchándonos y aguantándonos semana tras semana. Y si no pasa nada raro y los palasianos nos lo permiten, nos escucharemos. Los paisanos nos lo permiten. Nos escucharemos en una nueva edición del Universo Saint Seiya. Un abrazo a todos. Adiós. Chao. Adiós. www.saintseiya.com.es es un blog creado por Cancer Saint para la publicación de su increíble colección Vintage o My Cloth, de la misma manera que sus trabajos custom y reparación de diferentes tipos de figuras. Como no, también podremos encontrar noticias, curiosidades, descargas y un gran surtido de fotografías relacionadas con el merchandising que todo coleccionista aficionado a Saint Seiya no se debe perder. SaintSeiya.com.es colabora con el podcast USS en la difusión de Saint Seiya para que los Caballeros del Zodíaco alcancen el último cosmos. Recuerda www.saintseiya.com.es.